aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos veis a través del iVoox y del canal de televisión de Aquí la Voz de Europa y de las páginas webs de Democracia Nacional y La Tribuna de España. Desde la comunidad islámica mezquita Isbilia, situada en Sevilla, han enviado una carta al rey Felipe VI exigiéndole que pida perdón en nombre de España por el trato que los musulmanes que vivían en nuestro país recibieron durante el siglo XVI hasta que fueron expulsados a principios del siglo siguiente. Argumentan que los reyes católicos incumplieron las capitulaciones de Santa Fe y las promesas que habían hecho los musulmanes, por lo que ahora estos deberían recibir disculpas por parte de España. Parece que estos musulmanes se suman a la moda de exigir disculpas a España por hechos sucedidos hace siglos y con los que los actuales españoles nada tenemos que ver. Primero fue México, ahora los musulmanes. Hace unos años, la comunidad judía. Es realmente curioso ver cómo a los españoles se nos está exigiendo disculpas por unos supuestos abusos cometidos en el pasado que, además, cuando los analizas y los comparas con las acciones de otros países, se puede asegurar que el comportamiento de España fue bastante mejor que el del resto. No vemos que nadie les exija perdón a Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón y tantos otros países cuyos imperios cometieron atrocidades en el pasado. ¿Por qué, en el caso de países europeos, solo se culpa a España? Pero si vamos al resto del mundo, vemos que en todas partes, todas las culturas, todos los pueblos han cometido abusos contra sus vecinos y contra otros pueblos. Y entre esas comunidades que han cometido abusos de todo tipo históricamente, está la musulmana, y muy especialmente contra España. Ya es de risa que haya musulmanes que exijan perdón a España cuando precisamente fueron ellos los que a principios del siglo VIII llevaron a cabo una invasión y una ocupación violentas de España. Aquello solo fue el principio del terror, pues durante casi 300 años los españoles se vieron sometidos a una islamización creciente que les forzaba a la conversión o al exilio. Muchos optaron por la conversión más o menos forzosa y aquellos que mantenían su condición de cristianos eran reducidos a la categoría de ciudadanos de tercera. Pero es que después aún fue peor. El califato de Almanzor y los integristas islámicos almorávides y almohades llevaron a cabo una política de terror todavía más radical. Con Almanzor, Córdoba se convirtió en el principal mercado de esclavos del mundo. Miles de esclavos, cristianos, en especial mujeres y niños, eran llevados a Córdoba y tratados sin piedad. La esclavitud se ha practicado a gran escala tanto por los árabes musulmanes como por parte de la comunidad judía a lo largo de los siglos. Pero, como siempre, la leyenda negra se la cargan a los cristianos blancos, en especial a los españoles. Los almohades forzaron la deportación de miles de cristianos al norte de África, incluso en el siglo XVI, cuando se supone que los musulmanes estaban siendo las víctimas en España, nunca dejaron de estar en contacto con los piratas musulmanes del norte de África y con el terrible imperio turco-islámico, que durante más de 200 años fue el terror de Europa. Es realmente alucinante que unos musulmanes, que en su mayoría son extranjeros, a los que les hemos abierto las puertas, les hemos dado trabajo, educación, sanidad, vivienda y muchas ayudas sociales, salgan con este tipo de exigencias. Más aún cuando vemos el trato que Marruecos le da a los cristianos, cuando vemos que la capital mundial del Islam, Arabia Saudí, está patrocinando el integrismo islámico en todo el mundo, cuando miles de cristianos mueren debido al terrorismo islámico en Oriente Medio y en Europa, cuando los menas y todo tipo de manadas musulmanas están acosando a cada vez más mujeres españolas, y cuando, cada vez que se producen atentados islámicos, son muy pocos musulmanes los que acuden a los actos de repulsa. ¿Por qué se comportan así? ¿Acaso no ven mal esos atentados? ¿Cuál es la realidad de la comunidad islámica de España? ¿Tienen alguna agenda oculta? ¿Cuántos de ellos son realmente simpatizantes del integrismo islámico y de la islamización de España? ¿Ocurría algo parecido en el siglo XVI y por eso nuestros gobernantes, con gran acierto y por imposición popular, los tuvieron que acabar echando? ¿En qué momento los musulmanes del siglo XXI se comportarán como los del siglo XVI en España? ¿Y serán la quinta columna de los musulmanes extranjeros que nos quieren islamizar? ¿Hará falta que vuelva a ocurrir lo mismo de nuevo y que la población musulmana de Europa y de España sea de vuelta a su país de origen? Noticias, y empieza aquí La Voz de Europa. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox se suben juntos el sueldo de los diputados del Parlamento andaluz un 2,25%. Pedro Sánchez prohíbe a los ministros hablar de economía para que la recesión no entre en campaña. Los países musulmanes exigen medidas concretas contra la islamofobia tras la masacre de Christchurch. Una mezquita de Sevilla que exige al rey pedir perdón por la reconquista recibe subvenciones del gobierno. Casi 8.000 menores extranjeros no acompañados ingresaron durante 2018 en centros de acogida de Andalucía. El ministro Marlaska apuesta por acabar con la dispersión de los presos de ETA. Sánchez volverá a castigar a los autónomos con una nueva subida de cotizaciones la próxima legislatura. El defensor del pueblo andaluz quiere un protocolo para establecer la edad de los inmigrantes menores. El Papa rechaza las expulsiones colectivas de inmigrantes y pide regularizar a menores y familias. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, pues ya hemos leído las principales noticias de la semana y tras hacerlo pasamos al debate de Aquí la Voz de Europa. Esta semana vuelve a estar con nosotros después de varias semanas ausente Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola Miguel, hola Manuel, hola a todos nuestros oyentes y, como tú bien dices, una semanita más aquí con vosotros a tratar estos temas de actualidad que le importan a nuestra gente. Y también nos acompaña, como cada semana, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal estás, esta semana? Muy bien, un saludo para ti Miguel, otro para Vicente y por supuesto para todos nuestros oyentes. Pues Vicente y Manuel, llevamos una rachita bastante llamativa. El inicio, el presidente mexicano López Obrador exigiendo disculpas a España por las supuestas masacres cometidas por españoles hace 500 años, como se ha hablado en la introducción, una mezquita de Sevilla se apunta al carro y también le pide al rey que pida perdón a los musulmanes por el supuesto maltrato cometido en siglos pasados, pero bueno, más allá de estas, no las voy a llamar anécdotas, porque lo considero bastante importante, un síntoma de que España, al no respetarse a sí misma, al no dar una imagen de fuerza, pues lo que provoca es que enemigos externos e internos se envalentonen y te exijan cada vez más, pero más que preocupante, en otro aspecto, es el comportamiento de los traidores, tanto de dentro como de fuera. En especial los de fuera, como puede ser el Estado francés, el país francés, que en las últimas semanas se ha visto involucrado en una serie de acontecimientos. Primero, el señor Villarejo ha involucrado a Francia y a Marruecos en algo tan grave como el 11M. Más allá de que el señor Villarejo pueda tener razón o no, que en mi opinión algo de razón tiene, pero desde luego algo tan grave habría provocado, como mínimo, una crisis diplomática de cierta importancia entre España y Francia. Pero vemos que aquí, en España, absolutamente nadie le ha dado la más mínima importancia. Digo nadie, digo incluso los supuestos buscadores de la verdad del 11M, como el señor Luis del Pino o el señor Jiménez Los Santos, que están demostrándose ser unos auténticos desinformadores. Pero luego vemos que 41 senadores franceses escriben una carta de simpatía hacia el separatismo catalán. Luego vemos como el señor Macron, en una injerencia absolutamente intolerable, pide que en España se forme un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos y pide que no se incluya al partido Vox en el gobierno de España. El mismo Macron o la misma Francia, que a través de ese agente traidor globalista llamado Albert Rivera, quieren colocarnos a otro de sus agentes, Manuel Valls, como alcalde de Barcelona, para preparar la anexión política económica de Cataluña por parte de Francia. Pero es que vemos que también en Alemania el señor Borrell concede una entrevista y tiene que aguantar una serie de impertinencias de un periodista alemán. No es la primera impertinencia que nos llega de Alemania, desde luego. Hemos visto ese comportamiento vergonzoso de un tribunal regional alemán llevándole la contraria y pretendiendo tener más competencias que el propio Tribunal Supremo Español. Pero es que también vemos el comportamiento de países como Bélgica. Mucha gente ha aplaudido el comportamiento de Borrell. No es mi caso. Borrell tenía argumentos de sobra, tenía munición de sobra para tumbar las impertinencias del periodista alemán y no lo hizo. Seguramente fue todo un teatrillo para compensar esas declaraciones de Iceta, a las que luego me referiré, y el señor Borrell, pues para compensar esa traición pública y anunciada de Iceta, pues fingió patriotismo delante de ese periodista alemán, pero ya sabemos y ya conocemos lo que es Borrell. Un masón, traidor, globalista, al que sacaron en aquella mega manifestación de Barcelona para calmar los ánimos y para reconducirlos hacia un callejón sin salida, el mismo que dijo que Cataluña es una nación en la BBC y, desde luego, lo peor, no son los enemigos de fuera, no es Bruselas, no es Berlín, no es París, no es Londres, no es Tel Aviv, no es Nueva York. Son todos estos países, no son todos estos países que implantaron el régimen del 78 aquí en España para cargarse nuestra nación, sino que lo peor son los Rajoy, los Rivera, los Sánchez, los Iceta, los Cebrián y compañía, que son auténticos traidores al servicio de logias y poderes extranjeros. Pues opino exactamente igual que tú, el problema lo tenemos dentro. Yo siempre he dicho, como soy totalmente anti-europeísta, que ni de Francia ni de Europa podemos esperar que nos defiendan. Es más, no debemos ni pedirles ayuda. Lo triste es que desde aquí dentro no sepamos defendernos solos. Nos debemos defender solos de estos ataques que parecen sin importancia, nombrando historia, los musulmanes que piden, querían que pidamos perdón, el presidente mexicano, que con una paja mental terrible quiere también que le pidamos perdón por la conquista, cuando creo que sus apellidos son españoles. Y es lo de siempre. Esto solo sirve para debilitarnos internamente, para generar corrientes contrapuestas dentro de nuestra propia casa, dentro del país. Unos están a favor de las posiciones imperialistas de España en su día, como imperio que éramos y como dominantes del mundo, como hemos sido, y otros, no, es que eso no era bueno, es que nos podíamos... Vamos a ver, los conceptos de ahora no sirven para hablar de políticas del 1500, del siglo XVI, ni del siglo XV, que era donde nosotros estábamos más boyantes y donde nosotros éramos los dueños del mundo. Nos comportábamos como tales, como dueños del mundo, y además nos hemos comportado como mejores que otros muchos que han venido detrás de nosotros a dominar el mundo, como puede ser el imperio anglosionista, con el que siempre hemos tenido roce en América. Yo no sé, bueno, sí, claro, la masonería que manda desde hace más de un siglo y domina la política mexicana, pues claro, efectivamente, ¿cómo, quién no va a intentar dividir o a crear esa controversia con la conquista española del virreinato de Nueva España, que fue la provincia de México, fue el virreinato de Nueva España y ha sido nuestro, y allí hemos dejado sangre, sudor, lágrimas, y hemos dejado descendientes y hemos dejado toda nuestra herencia? Me hace mucha gracia cuando dicen, el otro día en un, creo que lo puse en un tuit o lo mandamos en, por algún correo interno nuestro, vamos a ver, en México perdón, El señor presidente de México, de cuyo nombre no quiero acordarme, como hacía Don Quijote de la Mancha, paso absolutamente de él y lo hablo simplemente del tema porque como español me molesta y me molesta gravemente que me tachen de asesino y me tachen de ladrón. Me molesta, atenta contra mi honor de español que venga alguien que ha mamado mi herencia a decirme que soy un ladrón y un asesino. Pues sí, ese señor se permite el lujo de decirnos eso, que tenemos que devolver todo el oro, y yo le contesté en su momento, y os lo digo aquí ahora para que seáis conscientes de ello. Vamos a ver, ¿cuánto oro valen las primeras catedrales de América? ¿Con cuánto oro se puede pagar las primeras universidades fundadas en América? ¿Con cuánto oro se pagan los primeros hospitales fundados en América? Los primeros puertos, las primeras ciudades. ¿Con qué se paga eso? ¿Con qué oro se paga eso? ¿Por qué lo hacía España? ¿Por qué lo hacía la madre patria? Porque eran una provincia española y se les trataba como a tales. Y salió una estadística muy buena respecto de la mezcla de razas de la genética superviviente a la conquista española en los países de Sudamérica y la genética superviviente a la conquista de los anglosionistas de América del Norte. Pues allí creo que quedan un 1 o menos, por ahí rondaba la estadística, nombrando a lo que quedaba de sustrato yacente de nativo del país, y nosotros, como buenos latinos, nos mezclamos con allí donde fuimos y les hemos cedido nuestra herencia, nuestras costumbres, nuestra cultura. ¿Qué vale todo eso, señor presidente de México? ¿Cómo paga usted eso? Porque eso tendrá, en el debe y el haber del virreinato de Nueva España, lo podríamos poner a sopesar el precio con el que usted ha pagado esa sangre, esa herencia, esos apellidos que lleva y toda la parafernalia que un imperio debe desplegar en una tierra bien ocupada, bien conquistada, como fue ese virreinato de Nueva España del que concretamente estoy hablando, por unos reyes, primero los católicos, después Carlos I, Felipe II. Nada, Felipe II protegía directamente a los indígenas, Carlos I también, la misma reina católica ya puso leyes protegiendo a los nativos, cosa que no ha hecho en ningún momento, señor presidente de México, ninguno de los vecinos de arriba del norte que atacaron la provincia de Texas y se la arrebataron a usted. Como buen masón que es, algo habría para que ustedes o los que mandan en México dejaran perder esa riquísima, no solo en dinero y en petróleo, sino en cultura española, esa provincia de Texas que dejaron ustedes caer en manos del poder anglosionista. Pues sí, estoy, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con vosotros dos. Lo que sucede es que cuando más apesta uno a cadáver, pues más buitres hay volando en el cielo. Y así se puede entender todo este clima de odio atroz contra España. Yendo a lo de México, pues lo habéis comentado prácticamente todo. Es sencillamente ridículo. Recuerdo hace algunos años una discusión que tuve con un uruguayo, para más colmo el tipo de apellidos españoles, bigote tirando a rubio, que me decía que los españoles éramos unos asesinos. Y yo le decía, pero mírate al espejo, ¿tú te crees que eres un indio? Los indios tienen bigote, los indios son lampiños, los indios son rubios. Si tienes bigote y eres tirando a rubios porque eres descendiente de españoles, y si has nacido en Uruguay, es porque tus padres y tus abuelos se fueron allí y, como tú dices, mataron indios. Y yo he nacido en España, con lo cual te puedo decir que mis padres y mis abuelos no fueron allí a matar indios. No es que esté de acuerdo en esa cosmovisión, correcto, pero para que entendiera que los descendientes de los españoles que conquistaron América son más ellos que nosotros. Es algo que debería ser básico para el tonto el culo este del Obrador, que, bueno, tiene apellidos españoles, la cara de un señor español que pasaría por cualquier ciudad de España paseando sin ningún tipo de problema, ni que la gente dijera, oye, mira, este es extranjero, pero nos achaca a nosotros el haber exterminado y haberle robado el oro en el más puro sentido indigenista, esa ideología repugnante que lleva exterminando a los españoles y a los españoles de raza blanca 100 años en América, porque llevamos 100 años de exterminio y de retroceso como grupo genético, porque es cierto que hubo mestizaje, también fuimos 300 años antes que los británicos en barcos mucho más antiguos que no podían transportar nuestras propias mujeres. Es cierto también que hubo un cierto racismo, pero para mí un racismo que no fue negativo, sino un racismo ciertamente positivo, equitativo, normal, el sano en toda comunidad que quiere perpetrar su comunidad, por el cual, pues había, esto se estudiaba en el colegio antes, que ahora lo han borrado, pues una especie de clasificación racial en las que estaban los españoles, el hijo de español y española era español, hijo de español y europea español, hijo de español nacido en América criollo, hijo de español e indio, recuerdo que era mestizo, hijo de español y negro mulato, luego de indio y negro zambo. Había toda una serie de clasificaciones que llevaban aparejadas cierto estatus social, pero no se hacía como hicieron los anglosajones, emborrachar a los indios, pagarles porque asesinaran y arrancaran cabelleras de otros hombres blancos de origen español o de origen germano que habitaban esos territorios antes que llegaran los británicos, no les asesinaron con hambrunas, sometiendo al exterminio a los bisontes, que era su fuente de alimento, no hicieron todo un plan de arrase de estas comunidades, ni en broma. Encima, la ignorancia no es ignorancia, porque todos estos libertadores, os lo hemos explicado en todos los programas del principio, eran de logias masónicas, de logias estilo la logia Lautaro, que celebraban la destrucción de España y trabajaban al servicio de Francia, pero sobre todo de Inglaterra. Y fueron los ingleses, tal y como explica el profesor argentino que entrevistaste tú, Miguel, no recuerdo su nombre. Lo podéis ver, es un profesor muy interesante los argumentos que da y cómo explica en qué momentos fueron vaciados todos los bancos centrales hispanos por parte de los británicos. Pero además es que no lo ocultaron, pasearon el oro y la plata, sobre todo la plata, porque el sistema monetario español estaba basado en la plata, no en el oro, pues pasearon con carretas el dinero robado en los bancos centrales por ayudar a la independencia. Y esto es la realidad, pero cuando un pueblo no se respeta a sí mismo, cuando un pueblo está cadavérico como el pueblo español, pues nos van a pedir de momento, nos piden nos exigen que pidamos disculpas, como han hecho los israelitas, que vete aquí que tienen que ver los israelitas con toda esta película, pero se les ha dado la nacionalidad, sí, por los sefardíes, lo que digan los rabinos, todo el rollo que también hemos explicado en más programas. Ahora, los musulmanes, que ya es el colmo, que una religión que se ha caracterizado por no trabajar a lo largo de la historia y por dedicarse al saqueo de los infieles como forma legítima de vida, venga a pedirnos nada. Los principales esclavistas, junto con los hebreos, que vengan a exigirnos que pidamos perdón. Pero es que después de pedir el perdón, porque todo esto son pasos, reconocimientos internacionales, campañas de propaganda, va lo siguiente, van las indemnizaciones. Y al final, cuando no puedes pagar las indemnizaciones al amo ante el que te has postrado, vienen la esclavitud. La esclavitud, el castigo y la muerte. Con el tema que has comentado de Francia, sí, es tremendo. O sea, lo de Francia es la traición perpetua a lo largo de su historia. Ha sido una nación traidora, lamentablemente. Ha habido una Francia de muy buena gente, pero con unas élites traidoras, aliadas con los protestantes, aliadas con el Islam, siempre buscando el provecho material y terrenal de este mundo y sin cortarse en traicionar a todos y en todo momento. Entonces, lo que están haciendo ahora los 41 senadores, pues claro, hay una película magnífica de un genio como es Mel Gibson, que es la de William Wallace, esta de Braveheart, en la que, de una manera muy sencilla, te hace ver cómo funciona las traiciones en política, cómo los nobles, automáticamente, frente al rey Eduardo de Inglaterra, tienen que mantener las apariencias ante el pueblo, decir, no, aquí estamos nosotros luchando por la independencia de las tierras de Escocia, los hijos de Alba y todo este rollo. Y por otro lado, están siendo agasajados por el rey Eduardo y se dividen en dos bandos, un hijo va con uno, el otro con otro, y recibiendo posesiones en la misma Inglaterra. Pues esto funciona así, y el Estado francés está traicionando a España y luego diciendo, no, no, por supuesto que no, la Unión Europea va a apoyar a un gobierno legítimo como es España. Mentira, nos están traicionando como nos han traicionado siempre. Y estos 41 senadores franceses, además, los estamos pagando tú y yo. Cada vez que con tu asquerosa y cutre economía español cualquiera, como la mía, vamos y compramos una puñetera barra de pan para dar de comer a nuestros hijos, estamos pagando unos impuestos abusivos en forma de IVA. Cuando compramos ese filete hormonado que nos venden en el supermercado, impuestos abusivos. Cuando compramos esa carísima fruta que le es pagada al agricultor a precio miserable, pagamos IVA. Nos están robando para que luego Puigdemont y toda su banda esté subvencionando todo esto, porque estos 41 senadores, está claro que les han dado la orden en la logia, han ido allí a su misa negra en la logia, y de allí, del gran maestre, les vienen las órdenes. Pero es que además, estos tíos están cobrando por estampar la firma del tonto de Puigdemont y de sus adláteres. Bueno, tontos nosotros, que estamos subvencionando y estamos apoyando a partidos que subvencionan todo esto. Por suerte, hay una tímida reacción, y digo tímida porque esto debería ser ya como el alzamiento nacional del día de ayer, del 1 de abril. Pero bueno, hay una tímida reacción que augura un rápido despertar en cuanto la gente se dé cuenta del engaño de Vox, que es un engaño, ya lo decimos programa tras programa. Lo estamos viendo, no voy a incidir en el tema este programa también, pero os aconsejo esta semana, porque cada vez nos traen una perla, que reviséis las franquistas, entre comillas, estoy entrecomillando, declaraciones del responsable económico de Vox, que es un ultraliberal a sueldo de las aseguradoras que quiere cargarse el Estado Social que con tanto esfuerzo levantó el régimen nacional. Pero bueno, así están las cosas. Ya para terminar, el tema importantísimo que has comentado es el tema del 11M. El 11M y Villarejo. Nuevamente, ¿nos está mintiendo Villarejo? No. ¿Nos está diciendo la verdad? No. Nos está contando una mentira, una verdad a medias, que es la peor de las mentiras. Porque es cierto, es muy probablemente que Francia haya tenido, junto con Marruecos, que se llevan muy bien, la ejecución material, y hayan sido su gente la que haya ejecutado materialmente el atentado. Pero Villarejo ahí, entre líneas, dice que toda esta información la tiene por un mando, alto mando de la OTAN. Y claro, ahí está la respuesta. Porque es imposible que, sin el conocimiento del imperio, de sus servicios secretos, que están formados por la CIA y el Mossad fundamentalmente, y 500.000 agencias más dependientes de estos grupos, Francia haga absolutamente nada que vaya en contra de sus intereses. Y mucho más. El atentado del 11M, siempre nos han dicho, qué difícil es montar un atentado de este estilo. No nos digan tonterías. ¿Cómo va a ser difícil abandonar unas cuantas bombas en vagones de trenes? Eso no es difícil. Lo que es difícil es frenar a los jueces que lo investigan. Lo que es difícil es mover a todos los medios de comunicación en el mismo sentido. Lo que es difícil es callar a todos los periodistas de una sola nación. ¿Y eso lo puede hacer Francia en España? No. ¿Eso quién lo puede hacer? Sencillamente el Estado español. El Estado español es cómplice del 11M, no el tonto de Aznar que no sabía dónde meterse después del atentado y salió huyendo para México, para Estados Unidos, y porque no podía subirse en una nave de estas fantásticas del Elon Musk y salir de la atmósfera, si no se hubiera largado, exacto, en el coche Tesla, se hubiera largado rumbo a Marte. Pero como no podía, pues se escondió en las faldas de sus peores enemigos y sus amos. Entonces, esa es la realidad. Alguien que controla toda la superestructura del Estado español desde la profundidad, que puede controlar los medios de comunicación, que controla las subvenciones, que puede controlar a los jueces, hizo ese atentado. Encubrió ese atentado. No puede ser Francia, no puede. No tiene fortaleza. Recordemos que cuando andaba fastidiando un poco a Felipe González, al cutre de Felipe González, el tío ese de las patillas y los pantalones de camal ancho, organizó los GAL para fastidiar a Francia. Como ha dicho Miguel, habría habido alguna consecuencia importante. Francia no es un monstruo terrible que acogota a España, es, por desgracia, la misma porquerieta de país que es España, o peor. Y hablando de lo que están haciendo, quizá este plan de colonialismo que parece que está viendo sobre Cataluña, la verdad es que es una interesante manera de verlo de forma histórica, pero no creo que vaya a ser tal, porque las noticias que me van llegando cada día del sur de Francia son que están casi peor que Cataluña. Está lleno de españoles catalanistas, desde Perpiñán hasta Toulouse, todo el sur de Francia generando la identidad de la nación catalana falsa. Los chalecos amarillos en esta zona aprovechan el amarillo para ir de independentistas con las esteladas. Es una eurorregión propia y encima se está produciendo un sentir preocupante, que las familias burguesas están empezando únicamente a matricular a sus hijos en colegios en catalán como una forma de escape identitario. Empieza a relacionarse a el francés con los moros, con los hijos de los moros, y la gente que habla catalán en esa zona son los blancos, los franceses, digamos, de origen catalano-francés, porque Cataluña hasta el momento no es una nación, es una región, jamás ha sido una nación. Nunca. Y jamás lo será, porque no lo será, porque la historia no les va a dar esa oportunidad. Cataluña no tiene oportunidad de ser nación en medio de este sistema, y contra este sistema solo podría apoyarse en España, con lo cual no hay ninguna posibilidad real. Sí, bueno, mañana pueden declarar la independencia, llenarles el país como lo están llenando, toda la zona, país entendido como región, toda la euroregión, de musulmanes, y que aquello sea el califato de la antigua Cataluña. Pero una nación independiente como Cataluña jamás existirá. La única posibilidad que tiene el pueblo catalán de sobrevivir, como el valenciano, el murciano, el vasco, el aragonés, el andaluz, es si volvemos a unirnos fuertes en esa patria española, si volvemos a alzar ese precioso escudo con el león, las cadenas, las barras, la granada y el castillo de Castilla, porque sin Castilla ninguna de las naciones que conformamos España hubiese sido nada. Nuevamente estoy utilizando el lenguaje entrecomillado para todos los que no me veis. No estoy llamando naciones a las pequeñas, a las distintas Españas, sino como utilizan ese término, trato de transmitiros, es una pena que no se nos pueda ver, el término. Es decir, España es una nación conformada por antiguos reinos, pero España es una nación y la unidad nacional española dependerá siempre de la voluntad del pueblo español, de la soberanía nacional de todos los españoles, no de un 65% de los catalanes, por mucho que diga la bola esa flaver de Iceta, que dice estupideces como todos los traidores del PSOE, un día detrás de otro. Y ahí está. Pues esas constantes históricas de las que ha hablado antes Manuel Canduela, hoy en día continúan. Ha hablado de aquella pinza que hizo Francia con el imperio turco-musulmán contra España, y esa pinza hoy continúa existiendo. La pinza es la que hacen Francia y Marruecos contra España, pero detrás de ambos siempre ese imperio norteamericano vigilando. En este momento Marruecos se está rearmando, un rearme que sí, que nos venden que oficialmente es contra Argelia, pero no seamos ingenuos, tarde o temprano o en cualquier momento puede ser dirigido contra España. Y mientras tanto vemos otras constantes históricas. Ha comentado también antes Manuel aquellos independentistas masones de Hispanoamérica que eran agentes encubiertos británicos y que trabajaban para el extranjero. Es muy complicado o muy rebuscado pensar que los independentistas masones catalanes de hoy están jugando el mismo papel y que lejos de querer la independencia de Cataluña, lo que harán una vez independizarse es venderle el territorio a esas mismas potencias extranjeras. Pues yo creo que el paralelismo es muy adecuado y hoy en día vemos como sigue el mismo plan. Acaba de comentar Manuel, el señor Iceta, que dice que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, el Estado español deberá encontrar la manera de encauzar eso. Esto coincide al 100% con las declaraciones que el separatista Junqueras hizo poco después del golpe 1 de octubre. Un golpe que hoy en día ya vemos que fue un test, fue una prueba para ver si estos 40 años de lavado de cerebro, de autoodio, de odio contra todo lo español, había hecho mella en la población española. Pero como vieron que les salió mal, pues parece que han dado un poquito el freno, un poquito marcha atrás, pero no tengáis ninguna duda de que este plan del que habla Iceta se va a seguir implementando a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación y a través, muy importante, de la comunidad musulmana, de esa inmigración masiva musulmana que todos sabemos que vota en bloque y que en el momento en el que desde Marruecos o desde Arabia Saudí y siempre detrás de ellos Israel y Estados Unidos les digan que voten en masa al separatismo, lo van a hacer y en Cataluña tendremos un nuevo Kosovo apoyado desde fuera. Se ha publicado estos días que el Banco Europeo de Inversiones, otra institución de la Unión Europea, ha publicado o había publicado un panfleto de apoyo al separatismo. Por supuesto, cuando les han pillado, han dicho que fue un error y han dado marcha atrás, pero ahí ya estaba publicado. El Papa Francisco dice que vendrá a España cuando haya paz. ¿A qué se refiere? Cuando le han preguntado por esta declaración tan enigmática, ha dicho que estaba hablando en lenguaje críptico. No sabemos exactamente, o sí que lo sabemos, si el Papa sabe que hay un plan oculto para España, esa transición masónica de la que siempre hablamos, y está esperando a que ocurra algo, que tenga lugar algún fenómeno fuera de lo normal en España para viajar. Pero es que cuando vemos la historia reciente, vemos que se repite. Recordamos, siempre nos acordamos de ese golpe que el masón separatista Lluís Companys dio en octubre del 34, pero poco sabemos de ese otro golpe que otro masón separatista llamado Francesc Macià dio el mismo 14 de abril del año 31. Aquel golpe, que fue una declaración de independencia encubierta, tuvo como consecuencia la contraoferta del gobierno de la Segunda República de que a cambio de renunciar a esa independencia, Cataluña tendría un estatuto de autonomía. Se está aprovechando o se está utilizando en este momento al separatismo catalán como una palanca para forzar una nueva transición y un nuevo estatuto balcanizante que se cargue lo poco que queda de España. Recordemos que este Masía estuvo en los años 20 oculto y escondido durante el gobierno de Primo de Rivera en Bruselas. ¿Eso no nos recuerda a alguien o a algo, al señor Puigdemont y al resto de separatistas y a todos aquellos etarras ocultos en Francia y en Bruselas? Pero es que si esta izquierda no fuera lo bastante traidora, el problema es que la derecha, que debería plantar cara a esto, tampoco lo hace. también desvía la atención. Esta derecha que siempre dice que no entiendo por qué no se reacciona, no entiendo por qué Rajoy colaboró con el golpe. Siempre las mismas excusas ridículas de buenismo, de maricomplejines. No es buenismo ni maricomplejines. Lo que ocurre es que Rajoy y la derecha traidora de Madrid pertenecen a la misma logia que la de Barcelona y a la de Bruselas. Y están haciendo un teatrillo. Todos están obedeciendo órdenes extranjeras, como han hecho todos los gobernantes de España desde hace más de 200 años. Entonces estaban sometidos a Inglaterra y a Francia, y hoy están sometidos a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Israel. Ese es el gran problema que tenemos, a los traidores internos e incluso este partido que ha nombrado antes Manuel, los señores de Vox, que yo... La única explicación que veo a este auge masivo, a esta presencia masiva que le están dando los medios de comunicación, es que la traición que se está preparando en España es tan gigantesca, tan grande, que si durante la crisis económica hubo que fomentar a una falsa disidencia de izquierdas, porque aquella crisis de paro, aquella crisis de desahucios, provocó una indignación gigantesca en el sector de izquierdas de España, se está preparando una traición tan grande que va a indignar tanto al sector de derechas, en este caso de España, que el régimen, que el sistema está creando esta falsa disidencia de derechas. Un auténtico crimen, este régimen del 78 que vivimos, que tiene tentáculos en todas partes, que es un Matrix gigantesco, pero que tenemos la obligación y el deber de luchar contra él, porque es un Matrix, como os explicamos, programa tras programa, que está destruyendo directamente y literalmente, destruyendo físicamente al pueblo español y robándole todo lo que le pertenece. Así que reaccionemos de una vez antes de que sea tarde. Perdón, yo quiero, todo esto que habéis dicho, que solo oigo palabras de división, división, división, es exactamente lo que están fomentando. Y lo quiero hilar con el principio de la noticia, porque todo esto que hemos hablado al principio, del perdón a los musulmanes, del perdón a la conquista... Fijaos, ¿cuáles son los argumentos que tenemos los nacionales para reafirmarnos en nuestro concepto de español, de nación española y de españolidad? La conquista de América y la reconquista. ¿Qué quieren conseguir haciendo a la opinión pública recapacitar sobre el pedir perdón al presidente de México o el pedir perdón a los musulmanes por la conquista y por la reconquista? Dividir al que no tiene un sentimiento nacional de verdad, conseguir poner esa chispa de duda en la cabeza de alguien que no tiene los conceptos claros y los conceptos nacionales bien arraigados en su ideología. Ostras, pues es verdad, igual tenemos que pedirles perdón, es verdad. Hemos matado a Fray Bartolomé de las Casas, yo también lo he leído. Es que nosotros allí masacramos a muchos... aztecas y a muchos mayas, etcétera, etcétera, y con los musulmanes igual. Es que esto es, España fue la sede de las tres culturas, que eso que oyen por otro lado, y todo eso va totalmente en contra del concepto nacional de reconquista primero y de conquista después. O sea, nuestro enemigo sabe muy bien qué teclas tocar para dividir más aún a los nacionales y hacerlos caer en el pesebre del buenismo de Vox. ¿Por qué no? En el buenismo de Vox o en el buenismo del PP. Si tú no eres tan radical como para ser de democracia normal, de nacional, de otros partidos, de falange, de muchos partidos de la cuerda, y no eres, ¿dónde vas a caer? Pues a toda esa mediocridad que están fomentando por debajo de esa tu ideología nacional de la conquista y de la reconquista, porque no tienes muy claros los conceptos y como sí que piensas que puedes pedir un poco de perdón, pues bajas el escalón y caes en la red que ellos han dejado ahí para ti. Por eso, ¿por qué sacan estas noticias ahora? Pedir perdón a los musulmanes. Queda nada para las elecciones, chavales. Esto todo es un juego de ajedrez. Divide un poco más, división, división. Dentro de las posturas nacionales debemos tener muy claro que la reconquista fue justa y que la conquista de América fue tan justa como nuestro derecho a existir como nación. Y nos expandimos en América porque fue nuestro destino. Nuestro destino fue conquistar, descubrir y conquistar América. Y dar a América toda una cultura, toda una religión, que ahora quieren sembrar esas dudas en nosotros, en los nacionales, y que empecemos a tener dudas si de verdad fuimos malos o si de verdad no fue tan la reconquista española, podíamos haber sido un poco mejor con los hijos de putas de los almohades o de los almorávides, que eran huestes. El Islam, otro día podemos hablar de religión, el Islam se ha expandido siempre, digo siempre y lo sigo diciendo y lo diré, por la fuerza de las armas. Así se expandió en la península arábiga, así se expandió por el norte de África y así llegó a España con la primera invasión, los que venían directamente de allí, y con los posteriores almohades, almorávides y otras tantas catervas que los reyezuelos de los reinos de taifas españoles se encargaban de traer para pegarle o al rey cristiano o al reino de taifa de al lado. Siempre por las armas, siempre de que hay que pedir perdón. Porque quieren crear en vosotros la duda. No fuimos suficientemente, es que esto lo podíamos haber hecho. No se podía hacer de otra manera. El que viene a sangre y fuego debe morir a sangre y fuego. ¿La conquista fue a sangre y fuego? Pues no. Éramos mucho más humanistas que los que han venido después y que toda la caterva de europeos que han conquistado África, como los belgas, mira por dónde con el Congo belga, masacrando a la población del Congo belga. Muchísimo mejor que todos ellos. Pero si siembran esa duda en vosotros, nos ponen a su mismo nivel. Yo no soy un belga. Yo no soy un inglés. Yo soy un español y tengo los huevos más grandes que esta mesa. He conquistado el mundo y me he comportado como un señor. Como muchos historiadores que han cogido de una vez. Claro, es que ahora estaba oyendo incluso noticias al respecto de la leyenda negra española, ¿no? Y entonces ha venido enseguida las declaraciones del Pérez Obrador, tío. Enseguida, para contrarrestar, ¿por qué? Porque no interesa que en España renazca un verdadero nacionalismo. Es todo una maniobra, división, división, división. Nosotros, cada vez más, en nuestro reducto, en nuestra trinchera, más unidos unos con otros, porque esto, si no lo levantamos nosotros, que estamos en la verdadera trinchera, levantando las armas contra el enemigo de España, viendo estas cosas desde este prisma que os queremos hacer ver, estamos perdidos. Unión ante la división que nos imponen de fuera y la división que nos imponen desde dentro, con otros partidos que están intentando echar un capote por encima para que no se nos pueda ver, ante todo eso, unión. Lo único que quizá no estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo en un 99,9%, es que Vox esté teniendo un discurso blando o buenista al respecto. En cuanto a la conquista de América, el discurso de Ortega Smith, que es el único que habla, Abascal está escondido. No sé si es que se lo han aconsejado, si son órdenes de arriba para que no crezca más el partido, si es que es muy parco en palabras y no sabe dialogar en los debates, que parece que es bastante cierto. De hecho, él en persona se define como un político de Twitter, y eso es cierto. En Twitter lo hace muy bien, en muy pocas frases está constantemente expandiendo sus argumentos. Ahí Vox está teniendo un discurso más que correcto. Muy bueno, diría yo. Incluso la imagen de salir a Abascal con el yelmo, con el morrión, que le criticaron a el morrión, no era de conquistadores españoles, sino fue algo posterior. Las típicas tonterías. Pero bueno, me hace gracia porque la única organización política que en toda la democracia española ha utilizado el morrión como símbolo político ha sido Democracia Nacional, la única. Yo no he salido a un balcón para ponérmelo, tengo un poquito más de humildad, pero bueno, la verdad es que el discurso ahí está siendo muy correcto y positivo. También tengo que criticar a toda esta ola de extrema derecha pelotera que les ha salido a Vox, porque Vox es extrema derecha, pero de la extrema liberal, no franquista ni católica, como ellos se creen, que están diciendo, no, Vox, hay que agradecerles que ha resucitado el patriotismo español. No, señor, Vox se sube a una ola que ya estaba en marcha. Había una ola y ellos están cabalgando esa ola. Como buenos surferos, se han subido a la ola del patriotismo, pero ellos no han sembrado nada. La ola Llevamos años sembrándola, predicando en el desierto, lanzando argumentos, convenciendo una a una persona de nuestros argumentos, y la gente puede hacer cronologías, puede buscar en internet, que gracias a Dios aquí todo queda reflejado, cómo nosotros hablábamos bajo fuertes críticas, que si magufos, que si esto, si lo otro, sobre masonería, sobre conquista de América. A mí me han criticado, me han insultado hasta miembros del propio partido. Es que Canduela siempre habla de los antepasados, del discurso épico. Eso no llama a la gente, eso no interesa en pleno siglo XXI. Y hemos visto que poco a poco todos esos homenajes históricos que empezábamos a hacer como una cosa aparte en un sitio Don Pelayo, y se liaba la de Dios es Cristo con los independentistas asturianos y vascos sin que saliera en ningún medio de comunicación, o la montábamos el homenaje a la reina Isabel la Católica en su pueblo natal y nos tiraban hasta petardos que superaban en mucho la categoría de petardos, y tampoco salía en ningún medio de comunicación. Durante más de 15 años hemos estado en la toma de Granada, hemos estado defendiendo a Blas de Lezo, que la gente no sabía ni quién era Blas de Lezo. Ahí está todo el histórico. El 12 de octubre fuimos la primera organización en celebrarlo como Día Nacional de España, no de la Hispanidad, Día Nacional de España, con nuestros carteles épicos en Montjuic y todo este asunto que al final ha sido lo que ha eclosionado en ese movimiento que surgió en Cataluña, en la que tanto tuvo que ver la rebelión de Democracia Nacional y de Albert Bruguera, el delegado en ese momento catalán, que supo mover a toda la gente en Cataluña. Y la gente, al ver que había un grupito de locos, de 300 locos que no tenían miedo a nada, dijeron, pues nada de miedo, vamos a sacar las banderas. Ahí donde estaba Vox. Busquen la hemeroteca. No estaba, no existía. Estaba escondido, igual que Ciudadanos. Ninguno salía a la calle. Estaban diciendo, no, no salgan a la calle porque puede haber enfrentamientos. Y eso es lo peor, eso es lo que ellos quieren. Y nuestra salida a la calle les trastocó todos los planes masónicos. Esos de, no, ahora vamos a salir con camisas blancas, ni amarillas, ni azules, ni bandera de España, ni estelada, una tercera vía federalista. Todo eso lo intentaron y está ahí. Busquen en la hemeroteca. Había planes que nuestra espontaneidad y el descontrol que este pequeño grupo, que es el único grupo, me atrevo a decir, de la política nacional que no está controlado por la élite, ese descontrol le rompió los planes. Y luego ellos se han subido a esa ola del patriotismo, de igual que se han subido a la ola de las denuncias de las leyes de género, de las denuncias del movimiento LGTB, que cuando empezamos nosotros, exactamente lo mismo. ¿Dónde vais? ¿Estáis locos? ¿Cómo podéis criticar eso? ¿Vais a acabar en la cárcel? ¿Estáis contra la sexualidad de las personas? No, oiga, yo no estoy contra la sexualidad de las personas. Es más, yo ni me meto en lo que haga un tío en su casa. Me importa un rábano. No me voy a poner a investigarlo, ni a perseguirlo, ni nada. Cada uno en su casa es libre de hacer lo que él crea, y allá él con su conciencia y con Dios. Pero nos decían, no, no sigáis por ahí. Al final, todas esas leyes, todo ese fulgor que ha sido, repito, no nos lo va a reconocer nadie, porque siempre hemos sido los apestados de la extrema derecha. Siempre la extrema derecha funciona como una especie de universidad de élite, no sé exactamente de qué universidad de élite deben creerse que son, pero nunca nos han admitido en el club, por decirlo así. Nos han incluido más la extrema izquierda con sus ataques, sus constante persecución y su constante acoso. Yo no me canso de decirlo, yo no soy de extrema derecha, pero no por complejos, porque es que no soy de derechas. Yo soy nacionalista, español y europeísta. Si hay algún movimiento con el que del pasado me puedo sentir próximo, es con José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, también con el régimen nacional, en parte, no en todo, lógicamente tengo mi postura crítica, solo que otros vendrán que bueno te harán, en este caso un santo, y también con los regeneracionistas como postura política y de tratar de dilucidar qué es verdadera tradición española y qué cosa nos viene impuesta por la leyenda negra esa que nos ha acabado moderando a los españoles y haciéndonos creer que somos como no somos ni hemos sido nunca. Entonces, todo esto hay que aclararlo. Entonces, bueno, volviendo al tema de todas estas posturas que se han defendido, repito, la postura ahí me parece correcta. El problema de Vox no es que no nos defienda ahí, es que hemos demostrado, como la semana pasada, que su discurso en contra de la homosexualización forzosa de la sociedad es mentira, porque han puesto un militante gay al frente de su lista del Senado, uno muy importante. Como vemos, cuando hablan de la inmigración, pues tienen una postura falsa, porque el señor Ortega Smith, de Vox, sigue diciendo que los territorios que estén despoblados se pueden repoblar masivamente, como dijo en Salamanca, con inmigrantes de Hispanoamérica, porque saben agricultura. Al mismo tiempo, Rocío Monasterios ha dicho que por ella le daba la nacionalidad a todos los cubanos, supongo que lo hará extensible a todos los venezolanos y a todo aquel que se tropiece con una piedra a la salida de su casa y considere que en Hispanoamérica están muy mal asfaltadas las calles. Es decir, 400 millones de hispanoamericanos no caben en la península ibérica. Mi postura, antes de que me llamen racista, nazi, es muy anterior a la de Hitler. Es una postura propia de los reyes católicos y de los monarcas posteriores que con buen juicio mantuvieron la península ibérica como una isla cerrada, evitando que llegaran migraciones externas. Y potenciando a la población de allí en contra de todo el racismo que echan encima. Por supuesto, siempre potenciándose a la gente de allí, pero también potenciando que hubiera una eclosión de los hispanos, blancos y europeos, que fue lo que cortó la política radical cortada en contra de la población blanca, que es el indigenismo, porque estamos viendo cómo el indigenismo derriba estatuas de Colón en Norteamérica, que decimos, bueno, es que era español, pero claro, aquellos lo derriban y se creen que es italiano, o sea, es que van ya directamente contra toda Europa. Una política muy similar a la de Hugo Chávez, que quería eliminar el trigo, el caballo, por símbolos imperialistas españoles, quería quitar la bandera de Valencia, de la Valencia venezolana, porque era con los colores rojo y gualda, y la propia localidad se enfrentó contra él, toda la ciudad, también tenía una águila bicéfala de los Austria, decía que eso era una barbaridad, ¿qué tal? Es decir, el indigenismo es la persecución, primero al español, y finalmente a todo hombre blanco. Y aquí ya para terminar, rompo una pequeña lanza en favor de los ingleses. Los ingleses han sido unos bastardos con los españoles, es cierto. Pero no han sido más malos que los musulmanes, que los árabes, no han sido más malos que los hebreos, no han sido más malos que los hindús, no han sido más malos que el resto de pueblos de la humanidad. Y lo digo así, el único pueblo que tenía un estatus moral elevado, que le había otorgado su fe católica y su cristiandad pura e idealista, el único pueblo quijotesco y honrado que ha habido con sus defectos como ser humano, nadie está endiosando al pueblo español, pero ha sido el pueblo español. Por lo tanto, ahora los ingleses deben darse cuenta que toda su política de potenciar el indigenismo apoyando a las logias masónicas va a acabar con ellos en Inglaterra y en el mundo, y que el parásito que está asociado a ellos les matará también a ellos. Se los comerá. Una pausa y seguimos. et les champs de bataille de leur sang, toujours au premier rang, dans les tranchées, massacrés pour le sol sacré. Nous sommes les descendants d'ouvriers, de paysans, notre unique héritage, c'est leur sang de sédentaire. Nous sommes les descendants d'ouvriers, de paysans, nous sommes les prolétaires. Voici la foule immense, venue du fond des âges, nous porter un message de délivrance, nous enseigner la paix, la dignité de l'effort, la force des faibles fera notre unité. Nous sommes les descendants d'ouvriers, de paysans, notre unique héritage, c'est leur sang de sédentaire. Nous sommes les descendants d'ouvriers, de paysans, nous sommes les prolétaires. Pues bueno, amigos, estamos aquí de vuelta. Está claro que, teniendo en cuenta lo que hemos hablado en el primer bloque, pues la reacción de la población española y en otros temas como el de la inmigración masiva y el de la islamización, la reacción de toda Europa es inminente y cada vez nos tienen que presionar más a través de la propaganda y a través de la represión legal para que ese sentimiento, para que esa rabia que está creciendo no se manifieste. Todavía encolean aquellos extraños atentados de Nueva Zelanda, aquel tiroteo, ya ha tenido como consecuencia que el gobierno implante legislación más dura de control de armas, pero es que hace unos días, en un acto recordando aquel tiroteo, pues nada más y nada menos que un imán en Nueva Zelanda dio un discurso ante un montón de gente, entre ellos muchísimos musulmanes. Qué curioso, porque cuando hay un atentado islamista en los actos de repulsa, apenas acuden musulmanes, prácticamente acuden cuatro y los que están subvencionados de mala gana acuden, si no, yo creo que no acudirían ni ellos, pero bueno, este imán de Nueva Zelanda ha lanzado un discurso bastante curioso viniendo de un islamista diciendo que la islamofobia no surge de repente y que hay que acabar con los discursos de odio. Ha dicho este imán que el supremacismo blanco y la extrema derecha son una amenaza para toda la humanidad y deben acabar ahora. Hombre, yo creo que en este momento, si hay alguna amenaza para Europa, para Occidente, pues no creo que sea en este momento el supremacismo blanco. En este momento yo creo que hay, por ejemplo, islamistas radicales, una inmigración masiva islamista completamente fuera de control, que ya está provocando problemas muy serios en países de Europa y pronto va a provocar más, y desde luego en España no nos vamos a librar, pero que esta propaganda no cesa. Leemos en lasexta.com que ya hay más atentados de extrema derecha que yihadistas. Bueno, esto ya es que provoca hasta risa, que nos digan los señores de La Sexta dónde están todos esos atentados masivos de la extrema derecha en Europa, porque yo no veo ninguno, yo solo veo hordas de islamistas, hordas de menas aterrorizando a la población autóctona. Yo solo veo el fenómeno del vuelo blanco, en el que miles, decenas de miles, cientos de miles de autóctonos europeos son expulsados de sus casas y de sus barrios debido a la presión de la inmigración masiva islamista. Y lo que se piden desde estos medios de comunicación es más censura y más persecución legal. Estos días el señor Ortega Smith, de Vox, ha recibido una denuncia de una asociación islámica por hablar de que en España hay una invasión islámica. Pues bueno, Me imagino que igual cualquier día cualquier miembro de aquí La Voz de Europa recibirá algún tipo de citación parecida. Nosotros nos solidarizamos con el señor Smith, algo que él nunca hará con nosotros y nunca ha hecho con ningún militante de Democracia Nacional que ha recibido en más de una ocasión citaciones judiciales en Barcelona por oponerse a la construcción de una mezquita, o incluso el propio Manuel Canduela, que si quiere contar brevemente la experiencia que tuvo al respecto, pues también fue llamado por pegar, o por supuestamente pegar, unos carteles de Stop Islamización Europa, que desde aquí le digo pues al fiscal del odio correspondiente que si quiere que me llame a mí también, porque yo personalmente he pegado cientos de carteles de Stop Islamización de Europa con mis propias manos. No creo que sea ningún mensaje radical, ningún mensaje de odio, cuando la izquierda o la extrema izquierda están constantemente pidiendo Stop Cristianización de Europa o Stop Patriotismo en Europa. Simplemente oponerte a la islamización de tu territorio y a la inmigración masiva de sustitución étnica no es ningún delito de odio, no es ningún crimen y no es nada malo, y lo vamos a seguir haciendo. Todas las ideas son defendibles y eso es lo que dice la democracia, y mientras estemos en una democracia es lo que debe aplicar cualquiera de los jueces que vea, independientemente de la fiscalía de odio que está creada para lo que está creada, que alguien con los ojos claros y sin gafas de distorsión tiene que ver en estas cosas. Todos tenemos derecho a defender la ideología que creamos conveniente, y nosotros desde aquí defendemos una Europa con una cristiandad que ha sido fomentada desde siempre en nuestra historia, y así debe ser y así debe permanecer, sin discriminar el resto de ni creencias, ni razas, ni nada por el estilo. La gente, mira, cuando tanto señalan a la extrema derecha es porque no quieren que se mire hacia otro lado. También al respecto de lo que has dicho tú del imán este de Nueva Zelanda, también hubo otro imán. ¿A quién echó la culpa aquel imán en sus declaraciones? Echó la culpa a los servicios secretos israelitas de aquella actuación, aquella masacre que tuvo lugar en Christchurch. ¿Por dónde? Mira, ¿por dónde? Christchurch. Iglesia cristiana se llama la ciudad. Vamos a ver, donde ellos quieren que miréis es donde no tenéis que mirar. España, Europa, tiene raíces cristianas que no debemos negar y que debemos de continuar manteniendo, y nosotros hemos de abogar por ello, porque sí, porque es como nos han educado culturalmente. Y así creo que debemos manifestarnos, y eso no es ninguna nada de temer, ni por supuesto nada contra lo que luchar. Lo que más gracia me hace es que se tache a los partidos de extrema derecha de luchar con... Vamos a ver, una cosa muy clara, que a ver si entendemos de vez con un ejemplo bien claro. ¿Dónde están los guetos en Europa? ¿A quién pertenecen? A los musulmanes, a los moros. Mirad Suecia, mirad Francia. ¿Dónde están las no-go zone, donde no puede entrar la policía en muchos lugares? No es en mi barrio. Mi barrio entra la policía cuando quiere, y si quiere me identifica, y si no, no. O viene por aquí, se planta en la puerta y nos mira o nos deja de mirar. Circula como debe ser, por medio de una policía, con total libertad por nuestra tierra. Las no-go zone son zonas que están copadas por musulmanes, como tú has comentado antes, Miguel, que la gente huye porque cuando llegan a una mayoría en la zona, ellos ya se hacen con el poder social o con el poder moral y te hacen ver a ti como extraño en esa zona, cuando es tu barrio de toda la vida. ¿Por qué se crean zonas no gozón? Porque cuando llegan los musulmanes y entran todos en una finca, en los dos suecos que quedan o los dos franceses que quedan allí, ya se les encargan de hacer la vida imposible con sus rezos, con su cultura, degollando los corderos en la calle para que tú te sientas incómodo en tu tierra. Y mira por dónde después somos los nacidos en esta tierra, los dueños del lugar, los que nos sentimos cohibidos y los que les dejamos al final, pues eso. ¿Os acordáis dónde se escondió aquel que hizo el atentado en Francia, que mató al policía a sangre fría y todo? Se escondió en un barrio de Bruselas donde no puede entrar la policía. Después dicen que fue ayudado a escapar del lugar de una casa a otra. ¿Lo veis? Fue ayudado a escapar de un lado a otro para poder salir del barrio, Molenbeek, creo que era el barrio, sí, Molenbeek, ¿vale? Con lo cual, hay una connivencia entre ellos, porque el Islam, como he comentado antes, hablando en la otra noticia, el Islam siempre se ha expandido por las armas. La invasión es clara, y el que no quiera ver, no, cuando os ponen los focos en estas cosas, de, sobre todo en estos puntos muy radicales, llamémoslo así, de nuestra ideología, no al Islam, no, y ponen el foco sobre nosotros como culpables de, no, nosotros nos estamos intentando defender, nos estamos intentando defender de lo que nosotros queremos una grave amenaza para nosotros, para nuestra nación y para nuestra raza. Y tenemos el legítimo derecho de hacerlo. Entendedlo. Esto no es un delito, esto es un derecho. ¿Por qué? Porque los que vienen de fuera intentan imponerse. Yo os he dado el ejemplo de las zonas de los no-go zone, de los lugares donde ya tienen voto y tienen... Hoy ha salido una... lo que has comentado tú antes de la... Creo que lo has comentado tú, de la diputada esta que en el Parlamento Europeo ha llegado allí y ha dicho claramente que en Europa había... En Europa era demasiado blanca. Ha llegado al Parlamento Europeo por de la mano de un partido radical de izquierda europeo, no recuerdo ahora el nombre. Vamos, resumiéndoslo. Planta un partido radical de izquierdas, o sea, el problema es somos nosotros de extrema derecha, ¿vale? Y planta un partido radical de izquierdas a una persona ajena al Parlamento, la deja subir a hablar, cuando nosotros no pudimos con ADN dar un acto porque nos lo boicotearon, la llevan al Parlamento, a una sesión del Parlamento, y la señora negra africana se permite el lujo de decir que habían demasiadas caras blancas en el Parlamento, con el aplauso de todo el mundo presente. Que habían pocas mujeres en el Parlamento, con el aplauso de todo el mundo presente. Diciendo que esto no podía ser, que Europa tenía que cambiar, que Europa es demasiado blanca. Y abundando en esto, hace poco, también unos días, salió en Londres las imágenes de gente negra manifestándose diciendo que Londres, la mayoría racial de Londres, ya no era blanca. Señores, y esto no es una amenaza contra mí, contra mi cultura, contra mi estirpe, contra mi sangre, contra mi futuro. Contra mi futuro en mi país, por el que todos mis antepasados han dado su sangre y nosotros hemos venido luchando durante siglos para tenerlo como lo tenemos. ¿Eso no es una amenaza? No, la amenaza es el foco. ¡Puf! La extrema derecha. La extrema derecha es el malo, el que se... Nosotros solo nos defendemos de una agresión. No agredimos. Yo no voy a ningún país árabe a quemar una mezquita, como ellos sí que hacen en Nigeria con las iglesias católicas. Y así es. No tenemos el legítimo derecho a defender nuestra raza, nuestra cultura, nuestra sangre y nuestra tierra, porque de ella depende el futuro de nuestros hijos. Y está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Y alguien quiere que quien defiende eso esté criminalizado. Y eso no puede ser, no debe ser. Tenemos todo el derecho. Estas declaraciones dejan patente lo que siempre denunciamos, que hay un plan organizado para la destrucción de nuestra raza, de la raza blanca y de Europa, porque si no, no tienen complexión alguna, no puede ser tan tonto. Claro. Estos dirigentes no pueden ser una estirpe de retrasados mentales de tal calado, porque es que hoy en día... Todos aquellos que nos acusan de conspiranoicos, de ver conspiraciones en todos los lados, siempre le decimos lo mismo. Si hoy en día conspiraciones no hay, no hay, porque es que la información está ahí y la puede coger cualquiera. ¿De la culpa de la islamofobia? Pues digo yo que la tendrá fundamentalmente el Islam. El Islam que vemos como en las mezquitas predica que se puede golpear a las mujeres, que las mujeres valen la mitad que un hombre, en un juicio su testimonio pues vale la mitad, y bueno, que deben estar sumisas al hombre, que un hombre puede casarse con cuantas mujeres pueda mantener como si fueran cabras, y todo este tipo de cuestiones que se nos hacen antipáticas a aquellos pues que somos de cultura española, de cultura hispana, que hemos tenido siempre en un pedestal a nuestra madre, que tenemos hermanas, que tenemos hijas, aquellos españoles que vemos que día tras día, además, se nos bombardea con la importancia de la mujer y ese también desmedido, porque no tiene otra manera de llamárselo, mensaje feminista, pues es normal que luego a la población le choque cuando llegan estos tipos con sus barbas y sus túnicas hasta abajo y dicen que, bueno, que mientras le pegues a la mujer sin dejarle marcas, pues que está bien. Y te das cuenta que, entre comillas de nuevo, para que nadie me malinterprete, tengo que aclararlo, la religión más feminista que pueda haber es la religión católica, que venera a la Virgen María como madre de Dios, nada más ni nada menos, y que supone un escudo con su matrimonio indisoluble por toda la vida, aun cuando la mujer se hace mayor y te podrías ir porque te lo puedes permitir con una chavalita de 20 años, la moral católica te dice que no, que eso está mal, que no lo hagas. Luego ya los hipócritas o los que sean, pero no te dice como en el Islam, bueno, pues apárcala ahí y si puedes mantener otra jovencita o 10 jovencitas más, pues te las compras. Incluso de 6 años te puedes casar con una niña. Claro, o con una niña de 6 años, todas las barbaridades que promulga el Islam. Entonces te das cuenta que la gran defensa de la mujer, donde han sido consideradas desde la Edad Media, desde antiguo, lo he dicho en multitud de programas ya, los romanos alucinaban como con la consideración que tenían las íberas entre los íberos, entre el pueblo celtíbero. Entonces te das cuenta, pues es normal que te caiga antipático. Es normal que te caiga antipático cuando el Islam ves que sus súbditos, cuando hay cualquier tipo de estos atentados, ojo, yo creo que la mayor parte de los atentados musulmanes en Europa son de falsa bandera, que no están verdaderamente cometidos con musulmanes. Lo creo firmemente, la mayoría. Pero es que luego lo que me preocupa no es el atentado en sí, porque dices, bueno, es una debacle, ha muerto gente, es muy triste. Pero es que ves como en las redes sociales los musulmanes celebran ese atentado y esperan que llegue el momento en cometer más atentados. Y repito, la información está ahí fuera. Estos políticos estúpidos, porque son estúpidos y se creen que los estúpidos somos nosotros, salen ahí con su prepotencia, lanzando sus amenazas como que nos van a meter a todos en la cárcel. No tenéis cárceles para meternos a todos los europeos que ya pensamos así. No podéis con nosotros, nos podréis zarandear, encarcelar a unos cuantos líderes, incluso matarnos a los que hacemos programas de este tipo, pero al pueblo europeo no lo paráis con esas tonterías. El pueblo europeo está despertando, y cuando el pueblo europeo empiece a desfilar de una forma ruda, marcial, y acordándose de sus orígenes, no habrá rincón en todo el plano en el que vivimos para que os escondáis de estas huestes que van a surgir de Europa. Y repito, la información está ahí. Estos políticos traidores, masones, traidores a Europa, nos están tratando de engañar, porque es que no es que lo digamos nosotros, estos nos están trayendo la guerra. Textualmente, nos traen la guerra. Nosotros a nivel europeo estamos asociados en una organización que se llama Alianza por la Paz y la Libertad. Sí, por la paz. Queremos la paz. Por lo tanto, tenemos que oponernos firmemente, con todas nuestras fuerzas y con toda radicalidad, a la islamización de Europa, porque el Islam es la guerra. Y repito, no lo dice Manuel Canduella, ni aquí la voz de Europa, ni ninguno de los que estamos aquí. Lo dicen los propios musulmanes. El Islam divide el mundo en zonas y lo tiene todo muy organizadito, son muy ordenados ellos. Se llama Dar al-Islam todos aquellos países que están gobernados por el Islam, independientemente de la distinta secta islámica, si la consideran más o menos ortodoxa, si es un Islam estilo el alawita del señor Assad, pues ahí tienen sus dudas, pero en general todos los países musulmanes forman lo que es el Dar al-Islam, la casa del Islam. Y el resto lo llaman, ¿cómo lo llaman, señores? Dar al-Harb, la casa de la guerra. Ahí vivimos nosotros para los musulmanes, en la casa de la guerra. Ellos quieren la guerra. Y no hay puntos medios. La casa de la guerra la dividen en tres áreas. Dar el Had, que son los lugares donde el gobierno profesa el Islam y lo promueve. Sin embargo, donde toda la población no es musulmana. Por lo tanto, ellos están en guerra contra la población no musulmana. Luego está el Dar el Sul. Son las tierras donde el Islam es respetado, pero los líderes no son musulmanes. Es decir, España estaría en un punto medio entre Dar el Sul y Dar el Ad, porque precisamente aquí nuestros líderes no es que sean musulmanes, pero el Islam tiene una categoría totalmente inmerecida y encima es promocionado por el Estado y todos nuestros líderes. Incluso, y ahí vuelvo a sacar el señor de Vox, que aún estoy esperando, el señor José María Marco, que diga que no, que el Islam no es parte de Europa, que él, como representante de Vox, cabeza de lista al Senado, considera que el Islam no es parte de Europa. Esperemos que lo diga. Y finalmente, en esa tercera clasificación de la clasificación de Dar al-Harb, está el Dar al-Dawa, que son los lugares donde los musulmanes no gozan de reconocimiento ni sus líderes se vinculan con el Islam. Es decir, podríamos estar hablando en este momento de Polonia, Hungría y pocos sitios más en Europa, porque hasta la Rusia de Putin con el Islam tiene una cierta conmiseración que no nos gusta demasiado. Pues para terminar de esa conspiración, entre comillas, que ha hablado antes Manuel, para acabar con Europa y con la cristiandad, tiene un papel fundamental, o tienen un papel fundamental, los medios de comunicación, ya sea el cine, ya sean las series de televisión, ya sea la publicidad, ya sean las discográficas, etcétera. Si sois observadores, cuando veis la tele y veis los anuncios publicitarios, veréis que cada vez más parece que es obligatorio que en el anuncio pues salga, no sé, una chica rubia, blanca, muy mona, cogida del brazo de un negrito simpático y muy guapete también, ¿no? Parece que hay esta agenda del mestizaje, pues está potenciando últimamente más de lo habitual. Esta semana ha salido en un medio de comunicación llamado elconfidencial.com, en su sección de cine, han anunciado una película llamada Nación Salvaje. El argumento, pues no lo voy a revelar, pero básicamente, según la crónica de esta película, dice que durante la película, pues las chicas hacen acopio de armas, se ponen unos chubasqueros rojos y empiezan a librar una guerra. Una guerra en la que las fuerzas del feminismo y los derechos LGTB se alían para aplastar al viejo régimen reaccionario y palurdo. El director de la película es un director de origen judío llamado Sam Levinson. Vemos que este argumento es constante, esta agenda con este tipo de argumentos en el que se potencia el autoodio, el racismo antiblanco, el mestizaje, las fronteras abiertas, una juventud aborregada, drogada, atontada, alcoholizada, una ridiculización de las costumbres, de las familias, ahí están esas series tipo Los Simpson, que si bien empezaron bastante bien, luego se fueron haciendo cada vez más políticamente correctos, o estas series de dibujos para adultos como American Dad o Padre de Familia, en el que vemos claramente una ridiculización de lo que es la figura del padre de familia o de lo que sería un poco un orden social cristiano. Y a eso se han dedicado siempre estos sionistas, a destruir moralmente una sociedad para posteriormente poder mejor saquearla económicamente. Cuando vemos que es este lobby sionista israelí el que controla Hollywood, pues nos tenemos que hacer la pregunta. Si fuera un lobby católico el que controlara Hollywood, pues evidentemente este lobby procuraría extender su mensaje católico para tener una sociedad lo más adaptada y lo más católica posible. Si fuera un lobby musulmán el que fuera el dueño de Hollywood, haría lo mismo, promover el mensaje islámico para tener una sociedad lo más cercana posible a los valores del Islam. Entonces, la pregunta que nos hemos de hacer, si es un lobby sionista israelí el que controla Hollywood, ¿cuál es la agenda que están potenciando sus medios de comunicación? ¿Hemos de ser tan ingenuos de que esta gente no va a aprovechar ese inmenso poder de convencimiento, ese inmenso poder de crear opinión entre la opinión pública, entre la gente, y que no van a colar mensajes subliminales, y a veces no tan subliminales, a veces directos. Hemos de ser tan ingenuos que no van a colar ideología pura y dura en sus películas y en sus series de televisión. Entonces la pregunta es, ¿qué buscan estos sionistas con sus películas? ¿Qué mensaje están transmitiendo? ¿Qué tipo de sociedad quieren y por qué? ¿Por qué están fomentando y por qué hacen películas como esta Nación Salvaje? Todo indica que están utilizando este poder inmenso que les dan los medios de comunicación para crear su agenda globalista. Esa agenda en la que el cristianismo, especialmente el católico, sobra. Esa agenda en la que se busca la destrucción de las familias, de las comunidades, de las patrias, para dejar al individuo indefenso frente a este poder globalista sionista. Una agenda que, en definitiva, busca el sometimiento del ser humano, busca que queramos ser ciudadanos del mundo, cosmopolitas, multiculturales, para ser más fáciles de dominar y para que aceptemos este gobierno mundial sionista, que es el objetivo final de este proyecto. Solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria, y con ello quieren acabar. Es en el los protocolos de los sabios de Sion, lo dicen claramente, tienen que copar los medios de comunicación, porque es una herramienta que utilizan para difundir su ideología, y así lo están haciendo. Si no hay nada nuevo bajo el sol, como bien ha dicho Manolo antes, lo tenéis todo en internet, es todo consultable y es todo, se puede ver perfectamente. Y a mí me lo habéis oído decir en más de una ocasión, justo hacia donde apunta en el foco, lo he dicho hoy antes hablando de otro tema, es donde no debéis mirar, justo ahí. ¿Por qué? Porque es donde quiere que miréis, donde apunta todo para que vosotros desviéis la atención de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué utilizan los medios? Hombre, antes os estábamos comentando off the record, Miguel y yo, hoy en Valencia, creo que ha sido hoy o el domingo, fue... Hace unos días se montó una performance de esta que llaman los... Otra cosa, que de la que no hemos hablado nunca y la hablaremos también, el arte también forma parte de toda esta manipulación. ¿Qué son las performances? ¿Cómo se puede vender un cubo de pintura amarillo desparramado por el suelo con un capullo pisándolo y un elefante, un muñeco de un elefante vuelto para arriba en cualquiera de las exposiciones de arte moderno? Pues porque eso degrada. El arte, bien entendido, no es así. Y al respecto de lo que quería, perdonadme que se me haya movido un poquito el hilo, pero creo que es así, no lo hemos tocado mucho, pero es una de las herramientas que tienen también. ¿Cuál es la música que utilizan? Porque a mí me gusta mucho oír música clásica, a mis hijos se la pongo mucho en casa para dormir, para que se relajen, pongo el canal Mezzo y oyen música clásica, lo relaja, les gusta, me preguntan con los nombres de los instrumentos y los ven. ¿Quién lo fomenta? ¿En cuántas emisoras de la FM podéis ver oír música clásica hoy por hoy en España? ¿En Radio Clásica, en Radio 3? Punto. En ninguna más. No interesa, no se fomenta. Es algo elitista, es algo que está por ahí. Pues eso, esa performance que han hecho en mitad de la calle, cosa que no se le ocurriría hacer a nadie, que no sea un descerebrado, aparecer no sé cuánto, creo que han sido 1.300 personas, y la foto hoy se podía ver en prensa, hoy o ayer, ya te digo, hace esto, recuerdo si fue ayer domingo o el sábado, y ha aparecido en prensa, sí, creo que fue el sábado y apareció en prensa el domingo, pues en un lugar muy puntual de Valencia, muy pintoresco, creo que ha sido frente a las Torres de Serrano, sí, sí. En el puente nuevo que han hecho peatonal, pues habían hombres tendidos en el suelo, sin moverse, claro, las mujeres tampoco se movían, por lo menos que se ve en la foto. Y hay hombres tendidos en el suelo, total unas 1.300 personas, para que os hagáis un poco una idea, y las mujeres en posición erguida, levantando simplemente el pie derecho y posando el pie derecho sobre el pecho del hombre tumbado en procesión en postura de supino, creo que supino con la cabeza hacia arriba, o prono, o al revés, ¿no? Ahora mismo no recuerdo. Pero vamos, el hombre... En postura de sumisión absoluta. ¿Verdad? Correcto, el hombre puesto tumbado boca arriba y la mujer... recta, con los brazos pegados al cuerpo y el pie derecho pisando el pectoral del hombre. Esa es la cultura que hay que fomentar, eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, lo que tenemos que transmitir, Una, así, eso es el feminismo puro y duro, aparte de las manifestaciones que hemos visto de las feministas, estas con el Día de la Mujer, que lo han, que el resto de las mujeres, por lo visto, no tiene nada que ver. Mercedes Formica, pues la mujer se ve que no tuvo nada que ver en la liberación de la mujer en España, y aparecieron los ogros con la camiseta morada, haciendo el imbécil por la calle, haciendo incluso, como baile salvaje, no sé, estupideces, memeces, ¿es esa mujer, eso es lo que se respeta, la mujer a sí misma? ¿Eso es todo el respeto que quiere la sociedad, perdón, toda la imagen que quiere la sociedad de la mujer para que después tengamos todos que respetarla? Si eso es lo que más me hace denigrarla, el verla así, enseñando el culo, poniéndose, no lo hacen delante de una mezquita, las malas personas, por no llamarlas de otra manera, las llamaría de otra manera. Ponerse con el culo, ponerse un crucifijo por el culo delante de una iglesia como demostración de feminidad. ¿Dónde veis vosotros la feminidad en eso? Yo no. Yo veo la feminidad en mi mujer, la madre de mis cuatro hijos. Eso para mí es una mujer femenina, que se dedica a su casa y a su trabajo cuando puede. La única religión que entroniza la feminidad es con la maternidad, que es a día de hoy la religión católica, pero mira, es criticada. ¿Y qué quieren para qué utilizan todos los medios? A la performance está, aquí en Valencia se ha dado bastante bombo, ha salido en prensa y se ha fomentado por ahí. ¿No lo veis? Ellos quieren que enfoquemos todo nuestro comportamiento, todo nuestro conocimiento de las cosas como ellos quieren que sea. A la mujer, si ellos mismos la están ridiculizando. ¿Cómo se puede fomentar un feminismo que ridiculiza la postura de la mujer? O que ves a la mujer disfrazada por las calles, enseñando los pechos y pintada. ¿En qué favorece eso a una mujer verdaderamente femenina? O que quiera, ya no femenina, que quiera defender sus derechos. Yo veo a una persona así por la calle y lo que me llama, no sé, es a escupir en el suelo o a mostrar señales de irreverencia o simplemente asco. Entonces, ellos, mediante todo esto, ¿qué están intentando? Con el mensaje feminista este, para mí, enfrentar el hombre y la mujer, que es fundamental, de la base de toda nuestra sociedad, de toda nuestra base cultural, desde que dejamos de ser neandertales y pasamos a ser cromañones y cosas por el estilo, desde entonces hay que dividir al hombre y la mujer. Si dividimos hombre y mujer y los enfrentamos, ya conseguimos enfrentar una parte muy importante de la sociedad. Y como he dicho antes, que lo que quieren es dividir y dividir y dividir, es una manera más de dividirnos. ¿Cómo fomentan también otra parte de división, como tú has dicho, con los medios de comunicación? Muy bien, pues cuando suceden cosas verdaderamente graves donde la gente puede opinar o debe opinar sobre y tomar posturas, y posturas que puedan levantarnos y puedan forzarnos, por llamarlo de alguna manera, a defendernos y a... Entonces el foco hacia otro lado. Ahí está el medio de comunicación hablando del sexo de los ángeles, cuando de verdad lo que importa es, pues eso, que ha habido un atentado en cualquier sitio, que hay un enfrentamiento no sé cuántos y tal, que hay problemas raciales en Francia, en Bélgica, en Suiza, en Londres, que los tendremos aquí porque todo llegará, porque aquí están invadiéndonos con pateras, como has comentado tú antes, pateras que no quiere nadie que se sepa que nos llegan. ¿Por qué no quieren que se sepa? Porque los medios de comunicación que nos dominan nos ponen el foco o nos lo quitan de las noticias que no quieren que sepamos. La invasión de España mediante... No para. Lo que ocurre es que ahora hay orden de no decir nada de lo que ocurre con el tema de desarmamento marítimo. Y así nos va. Esos medios de comunicación hacen eso, manipular la información poniendo o quitando el foco sobre lo que ellos quieren. El sistema en el que vivimos es el fake system, por sí, hacer señor, un juego de palabras. Es el sistema de la mentira y estamos viendo en tiempo real. Has hablado del arte moderno, que es el arte abstracto, el arte basura degenerado, que se le llamó en otra época. Pues eso, está hecho primero para estafar a la gente, segundo para reducirla intelectualmente, para degenerarla, y tercero para hacernos creer que somos muy tontos e incapaces de entender el arte que toda la historia de la humanidad hemos tenido, lo que era un edificio hermoso, una bella sintonía, una hermosa escultura. Ahora nos dicen que solo hay una élite de gurús, normalmente suelen ser drogadictos, chiflados, degenerados sexuales, todo el arquetipo que hoy en día lo conforma el artista, y esos son los únicos que entienden lo que es arte, y los demás mortales somos una especie de escoria intelectual, que es lo que tú has dicho, cuando vemos una fregona con un mocho en un pedestal, no sabemos entender que es que la forma en la que la ha colocado ahí el artista, venido de Manhattan, es lo convierte en arte, y si lo hacemos nosotros, pues no. O un dibujo miserable de... De cualquiera de los ridículos que han defendido ese arte, incluso en la historia de España, como el sinvergüenza de Picasso, pues resulta que es un gran arte, y todos los que no entendemos ese arte es que somos unos analfabetos por no entender al genio. Pero es que esto va más allá. En tiempo real estamos viendo cómo nos mienten, cómo nos cambian la historia. Nos están explicando todos los días, y ya han cambiado los libros de texto, de que España exterminó a los indígenas en América, y luego uno se va ahí a Usera, al parque de Prado Longo, y ve que día sí día no los vecinos están hartos de ver las luchas entre jíbaros y yanomamis, que están allí dos tribus diferentes de indígenas matándose y dándose de palizas. No sé, debe ser algún proyecto en plan parque jurásico, en el que encontraron ADN de alguno de estos indígenas encerrado en un pedacito de ámbar, y de ahí lo extrajeron y hemos conseguido clonarlos por miles, porque si no, no se entiende que ocupen grandes extensiones ya de Madrid, señoreándose de nuestras propias ciudades, pero los exterminamos, no existen. Luego uno ve a los otros, a los anglosajones, que parece que a nivel internacional no se meten con ellos, y en Estados Unidos del Norte solo hay blancos, negros o asiáticos, pero amerindios, pues como que no quedan. Están ahí en cuatro reservas que llaman la Nación India, donde son pobres como las ratas, eso sí, van recibiendo subvenciones, van subvencionando su propia extinción. Y tocando el tema de Hollywood y de todas las televisiones, a mí me encanta porque es la prueba clara del problema que hay hoy en día. Y el problema que hay hoy en día no es todo esto, no son los antiespañoles, los enemigos de España, no. El problema es siempre el mismo. Los que deberían hacer algo y no lo hacen, los traidores y los mentirosos. El problema en España es la derecha, el único problema. Porque la izquierda ya sabemos que es enemiga de España y que tiene que atacar mordiéndote como sea. Pero la derecha, ¿qué hace la derecha? ¿Quién critica esto? Nadie. Es todo falso. Cuando te hablan de Hollywood, te hablan de una especie de empresas privadas que están de la mano prácticamente de lo que el público consume en los cines, y que allí todo es liberal y que no sucede como el cine español. Mentira. La repugnante industria del cine español está montada a imagen y semejanza de la repugnante maquinaria de propaganda sionista que es Hollywood. Esto lo criticó Marlon Brando, que era un gran actor, y a partir de ahí ya no volvió a salir en ninguna película más que en Superman, reafirmándose esa imagen del mesías judaico de otro planeta, que es el propio Superman, el propio emblema. Pues a partir de ahí hizo alguna peliculita más, pero lo eliminaron. Hollywood es una inmensa maquinaria estatal, pero no entendiendo el Estado como tenemos claro que es un Estado honrado, corporativo, nacional, como el régimen nacional que teníamos aquí, no, un Estado en la sombra, un Estado profundo, un deep state, escondido en las sombras y que lo controla y lo dirige todo. Sino cómo es posible que todos los mensajes de Hollywood siempre sean los mismos, como de una forma corporativa transmiten siempre las mismas ideas. En el momento en que hay cualquier conflicto internacional, Hollywood ya tiene la política. ¿De verdad los liberales no han caído en la cuenta que es como un gigantesco nodo, pero hecho a toda hora y en todo momento, y les da igual perder dinero, les da igual la piratería en internet, se quejan mucho, pero el que quiera sigue viendo todas las superproducciones gratis, no tiene ni que pagar, es gratis. Lo proporcionan a los pueblos, igual que la pornografía, te lo regalan, porque es lo que nos modela nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento no lo modelamos, por desgracia, desde programas como aquí la voz de Europa, que solo llegan a una élite inteligente. El pensamiento se modela con grupos de música, el pensamiento se modela el de las masas, con películas, con contenidos de distracción. Cuando tú estás sentado, relajado, te metes en un estado semi-hipnótico, abres los ojos delante de la televisión y recibes todo tipo de mensajes. En ese momento es Hollywood la que te está suministrando todos los esquemas mentales, las críticas a tus antepasados, las críticas a tu tradición religiosa, todo, absolutamente, su cosmovisión de la vida y del mundo nos la transmiten en ese momento de semi-hipnotismo en el que hemos instalado esos gigantescos tótems que son las televisiones en nuestras casas. Y eso, señores, no tiene nada ni de libre empresa, ni de competencia, ni de libertad, ni de consumo, ni de mercado, ni de todas las estupideces que los subnormales, ignorantes y analfabetos de los liberales recitan día tras día. El liberalismo no existe. El liberalismo es solo una ideología para desmontar las naciones y convertirlas en esclavos del gran capital corporativo. Terminamos el debate, pero seguimos. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Nada, amigos, tras esta pausa pasamos de inmediato al parte de la invasión. Como siempre nos lo trae Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Hoy empiezo el parte con algún que otro dato más que ya comentamos la semana pasada. Si la semana pasada yo os contaba ciertos movimientos de sumisión de la vergonzante globalista inepta de la primera ministra de Nueva Zelanda a raíz del supuesto atentado, Y no solo de ella, esta semana hemos conocido que continúa dando esos pasitos en esa dirección. Lo que no nos sorprende demasiado, y es que nada pasa por casualidad, y es que Nueva Zelanda ha suprimido las referencias a Cristo en la oración parlamentaria, lo que ha provocado la tremenda indignación de la población cristiana. El presidente de la Cámara, el señor Trevor Mayar, tomó la decisión de abandonar la referencia a Jesucristo, según él, con el fin de hacer la oración que sea algo más inclusiva para todos los parlamentarios. Es decir, se va a mantener la referencia a Dios Todopoderoso, pero ya no se hará una referencia específica o explícita al Dios de los cristianos. Alrededor de 1,000 personas se han manifestado a las puertas del Parlamento de Nueva Zelanda argumentando que es una nación cristiana y que Mayar no tenía autoridad ninguna para hacer lo que ha hecho. Los manifestantes portaban pancartas donde se leía claramente el deshonorable Judas Mayar. Mayar, a su vez, contesta a estas protestas diciendo que es una forma de paliar o de apagar o de pagar, de cierto modo, esos tiroteos que se produjeron en la mezquita y que los nuevos inmigrantes musulmanes tienen todo el derecho a no ser ofendidos con referencias hacia Cristo. Y prosigue sin pestañear. Si un musulmán oye una referencia a Jesús en una oración pública, podría desencadenar una respuesta extrema, por lo que es mejor eliminar a Jesús de la cultura nacional para que todos podamos llevarnos bien. O sea, me está diciendo que, o sea, o está reconociendo que si nombramos a Cristo podía provocar actitudes hostiles o intolerantes por parte de los inmigrantes, ¿no? Esto me parece bastante sorprendente. Es decir, estamos diciendo que la hostilidad no puede venir de la mano de los católicos. Eso no se lo cree nadie. O sea, quiere decir, a mí me está dejando claro que de nombrar a Cristo podría ser que esa inmigración se podría enfadar. Y claro, no nos conviene de que se enfaden. Esto es un proceso más de esa islamización de Europa. Vayamos ahora a la nueva del Papa, de Francisco Bergoglio, aquel que ocupa el trono de San Pedro, la mayor autoridad y la cabeza visible del catolicismo. Este Papa jesuita que vuelve a arrojar una y otra vez sus envilecidas manifestaciones de desprecio por Europa y el catolicismo. Este promotor de la inmigración masiva no solo ha brindado su oración a los padres del pérfido reino de Marruecos bendiciendo al Islam, sino que asegura que el fenómeno de la inmigración no lo resuelve construyendo barreras. No sé si habéis visto la entrevista que hizo Jordi Évole este fin de semana, donde enseña a Bergoglio unas concertinas. Pues bien, ha declarado hoy o ha confesado hoy que cuando vio esas concertinas, pues le entraron muchas ganas de llorar. Pues yo le digo al señor Bergoglio que muchas ganas de llorar tuve yo y muchos de nosotros cuando un grupo de marroquíes y un senegalés reventaron vaginal y analmente a una niña española de 12 años. Noticia que ha saltado ahora los medios de comunicación, pero que yo quiero recordar, ya lo vimos en Aquí la Voz de Europa hace ya casi un año. ¿Cómo lo ves, Manuel? Ay, Miguel, ¿qué tal? Pues pienso que debería preocuparse más por la situación de los cristianos en Marruecos, que es bastante mejorable, y no digamos la situación de los cristianos en otros países musulmanes, donde directamente se les prohíbe la práctica de su religión. Aún recuerdo lo callado que estuvo este papa, este antipapa, durante las masacres de cristianos en Oriente Medio a manos de los terroristas islámicos del ISIS, y en cambio, qué sensibilidad y cuánto se preocupaba por los supuestos y falsos refugiados musulmanes sirios, que ahora ya sabemos que muchos de ellos eran simpatizantes del ISIS, pero que aún así, gracias en parte a este señor, a este Bergoglio, pues acabaron entrando en Europa. Si tanto le molestan los muros, pues que empiece mirando a su casa, que quite los muros del Vaticano, porque hasta donde yo sé, siguen ahí, y yo no sé cuántos refugiados y cuántos inmigrantes ilegales hay en el Vaticano, pero me imagino que bastante poco. Si quiere, o si él piensa que ser un buen católico es importar masivamente o quitar las fronteras de Europa permitiendo que estos inmigrantes entren en Europa, pues que aplique también esa otra norma que defendió Cristo, de evangelizar, de convertir a los paganos, y que por lo menos que diga, vale, sí, metemos a estos musulmanes en Europa, pero al día siguiente hacemos todo lo posible por convertirlos al cristianismo. Pero es que tampoco hace eso. Este señor lisa y llanamente está haciendo un llamamiento a favor de la invasión islámica de Europa y de la islamización de Europa. Algo absolutamente increíble que venga de un papa católico. Sí, pero continúo porque hay más declaraciones de un obispo. A ver, te diré, seguimos con este humillante sometimiento de la cruela medialuna. Textualmente voy a leer las declaraciones del obispo de Rabat, del señor Cristóbal López Romero, y juzguen ustedes. Ciertamente, estas son sus declaraciones, ciertamente no es de cristiano, incluso puede calificarse de inhumano que Europa proteja sus fronteras para no tener que compartir lo que es de todos y que Europa sea apropiado. Como le parecerá poco, continúa. Esta gente necesita cuidados y un oído comprensivo. La mayoría de las mujeres llegan embarazadas. La Iglesia los acoge, las protege, promueve e integra, tal como el Papa Francisco nos ha pedido que hagamos. O sea, estos son los voceros también del Papa Francisco. Sin embargo, hemos conocido una pequeña esperanza, ¿no? El cardenal africano Salat, que seguro lo conocéis, donde contradice todo lo dicho por Bergoglio, todo lo dicho por Rabat, diciendo que la Iglesia no puede colaborar de esta forma de esclavitud en la que se ha convertido en la inmigración masiva de masas. Os acordaréis que hemos hablado otras ocasiones de estas declaraciones del cardenal africano, cuando dice que tiene preocupación, una soberana preocupación por Europa, porque ha perdido sus orígenes, el sentido de sus orígenes, y que estaba perdiendo sus raíces, y que un árbol sin raíces muere, y que no hay natalidad, y que estamos siendo invadidos silenciosamente por otras culturas, y que progresivamente nos irá dominando en número. Esto lo dice un cardenal africano, vamos, que es alucinante. Y continuamos con los ataques a Europa y a los europeos, y esta vez por parte de la propia Unión Europea. Y es que la Unión Europea adopta una resolución sobre reparaciones por el colonialismo y su discriminación racial y criminal, en una mayor, para un mayor bienestar para los africanos. Esto es, a ver, explico, esto es una resolución sin precedentes donde, según ellos, se requieren reparaciones por los crímenes llevados a cabo en África durante la era del colonialismo europeo, según ellos. Esto se aprobó la semana pasada con una abrumadora mayoría en un marco donde los eurodiputados instan a la Unión Europea y a sus estados, que ya no tienen prácticamente soberanía, a tomar medidas para hacer frente con reparaciones por el racismo estructural a los descendientes. Es decir, el Parlamento Europeo insta a la Unión Europea y sus instituciones y autoridades nacionales a desarrollar unas políticas de lucha contra el racismo y detener la discriminación en los campos de la educación, la vivienda, la salud, la justicia criminal, la participación y la política en la inmigración. El comunicado de prensa de la resolución tratan de justificar su proyecto regresivo en aras de un aumento, según ellos, de los ataques afrofóbicos. Yo nunca había escuchado esta palabra, afrofóbicos. Esto debe ser nuevo. Los eurodiputados piden a la Comisión Europea y a la Unión a reconocer el sufrimiento racista, discriminatorio y xenófobo de los afroeuropeos y ofrecer una protección adecuada contra esas desigualdades para asegurar que los crímenes de odio sean investigados adecuadamente, sean procesados y sancionados. Me imagino que los blancos que están siendo exterminados actualmente en África, si eso, pues lo dejamos para otro día. ¿Te parece? Por supuesto, ¿no? Es alucinante. Yo no acabo de entender cómo un continente, Europa, siendo tan racista, tan xenófobo y tan criminal como todas las minorías étnicas del mundo, aunque esto de minorías, entre comillas, porque estas supuestas minorías son el 90% de la población mundial, pues yo no acabo de entender cómo, si somos tan racistas, tan xenófobos y tan afrofobos, que esta palabra yo tampoco la conocía, pues cómo quieren todos venir a Europa. Decía este obispo, antes comentabas, marroquí, que Europa tiene la obligación de acoger a todos estos inmigrantes, pues podría aplicarse el cuento y empezar por Marruecos, o empezar en general por todo el mundo musulmán, ya que la mayoría de estos inmigrantes son de religión musulmana y teóricamente, pues en base a su adaptación, pues les iría muchísimo mejor acabar e integrarse en un país musulmán, pero vemos que no es así. Por ejemplo, durante la llamada crisis de los refugiados, ¿a dónde fueron todos los supuestos y falsos refugiados? A Europa. A Europa. A Europa. No fueron a Arabia Saudí, no fueron a Israel, no fueron a Japón, no fueron a China. Hay muchísimos países en el mundo que podrían haber acogido a estos refugiados, pero no lo hicieron. Fue Europa y sigue siendo Europa la que está haciendo el mayor esfuerzo de seguir importando en masa a toda esta oleada de inmigración. Está clarísimo que detrás de este proyecto de la Unión Europea está el seguir creando simpatía hacia esta población, hacia esta inmigración africana, para que los europeos acepten su sustitución étnica sin protestar. Este es el proyecto real y oculto de la Unión Europea, y me hace bastante gracia, por no decir otra cosa, cuando escucho a gente de izquierdas o incluso de extrema izquierda insistir una y otra vez en que la Unión Europea es la heredera del proyecto nazi, de la Alemania nazi, que tiene el mismo proyecto. Pues bueno, ya es que me tengo que reír. ¿Cómo es posible que estos supuestos herederos de la Alemania nazi estén metiendo decenas de millones de africanos, de musulmanes y de asiáticos en la Unión Europea y que permitan toda esta ingeniería social, toda esta política económica, toda esta política demográfica, que es lo opuesto a lo que había en la Alemania de los años 30, como aquí también nos dicen que el régimen del 78 es el heredero del régimen de Franco, cuando vemos que hay pruebas objetivas, totales y todos los días, que nos dicen que este régimen actual es lo opuesto directamente del anterior régimen nacional. Así que vayamos espabilando y vayamos viendo la realidad que tenemos delante de nuestros ojos, que es terrible, vamos. Sí, sí, además, y volviendo al Parlamento Europeo y hablando justamente de esas minorías étnicas. Como sabéis, estamos a poquito de las elecciones del Parlamento Europeo. Ya vemos, vamos, a todo tipo de candidatos de izquierda regresivos haciendo sus mayores esfuerzos para monopolizar el voto del electorado con la culpabilidad blanca. ¿Y por qué digo esto? Yocasin Katar Moreya, una mujer africana de Guinea-Bissau, no sé cómo se dice, perdonadme, un país, por cierto, altamente inestable, se está postulando para las elecciones al Parlamento Europeo a través de un partido de extrema izquierda portugués que se llama o se hace llamar Libre. Durante una conferencia el pasado lunes 25, esta feminista activista africana, por cierto, hizo unas afirmaciones que os pongo ahora mismo. Según esta señora, Europa no es blanca y no es demócrata sin mujeres negras, pero continúa además eufórica y sobresaltada, porque hay un vídeo sobre esto. Ella dice, Europa no es blanca, Europa no es un hombre blanco. No hay democracia en una Europa sin minorías étnicas. Y no hay democracia en Europa sin mujeres negras en etapas como esta. No hay igualdad sin las voces de las minorías étnicas en Europa. Y aquí, en esta sala, no veo muchas de ellas. Entre esa abrumadora multitud blanca que ella acusa y señala, que está presente mientras que ella pues tira ese discurso, no paran de aplaudir sin cesar, aplaudiendo, qué bien. Y ella acaba sentenciando. Y es que además veo demasiadas caras blancas en esta sala. Y la gente continúa aplaudiendo. Bien, es que es alucinante. Me pregunto si esas minorías étnicas a las que ella se refiere, o a las que ella tanto defiende, también hace referencia a esa minoría blanca que está siendo exterminada por su hermano africano. Me imagino que a eso no se refiere. Claro, claro, a eso no. También os traigo hoy una entrevista de radio que se hizo a Juanjo Revenga sobre su libro, un libro que ha sacado nuevo, Mar de Alborán y el negocio de la inmigración. No os puedo dar más información porque no lo he leído todavía. Esa entrevista dice lo que llevamos denunciando pues aquí todo bastante tiempo, ¿no? Que se ha prohibido a la prensa hablar sobre la llegada de inmigrantes. Él asegura, ya que estuvo navegando para hacer este libro con barcos de salvamento marítimo y recogiendo inmigrantes en la costa, él confirma que siguen llegando pateras sin cesar y que las grandes agencias como EFE se acercan, hacen su trabajo, hacen su fotografía, pero que después no se publican, ya que está totalmente prohibido publicarlas, ni que se hable de este hecho. Y dice que no solo la prensa, sino que asegura también que la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y etcétera, o todo el mundo, se le ha prohibido a todo el mundo hablar de lo que está sucediendo cada día en nuestras costas. Lo mismo los sindicatos de policía animan a que nadie hable de los campos de inmigrantes. Juanjo lo ha visto en primera persona, como bajan de las pateras o de los barcos de salvamento marítimo. Los tienen por un breve espacio de tiempo en los centros estos. Le dan su tarjetita sanitaria y circulan libremente sin ningún tipo de control sobre los individuos, ni control sanitario, ni control si tienen algún antecedente penal, ningún tipo de control. En estos centros, él continúa, en estos centros, según sigue detallando Revenga, hasta atascan los váteres, pegan a los docentes, a los cuidadores, pegan fuego a donde pillan, todo con tal de que los echen de allí lo antes posible. Asegura que la mayoría que están llegando son hombres de 20 o 30 años con más de 1.000 euros en el bolsillo y con sus smartphones. Y algunos con pistola. Sí, con pistola. Según continúa detallando y apostillando este señor, cuenta que algunos, bueno, que sí, que esto está totalmente prohibido de hablarlo, pero que ha presenciado que cuando meten a uno preso por un supuesto, tomándolo por supuesto yihadista, van a buscarle al día siguiente porque el juez ha dado orden de que se le suelte y que se le devuelve todas sus pertenencias. Cuando le preguntan a este señor, ¿y la pistola? Dice, no, la pistola también se le devuelve porque es pertenencia suya. Esto es lo que dice este señor y lo que cuenta, y yo, por supuesto, me lo creo, y, por supuesto, esto lo silencian total, absolutamente. Luego, a nosotros, por supuesto, nos prohíben tener armas, y si te pillan con una arma, ya sabes que son 4 años de cárcel. Pero ellos tienen total libre albedrío, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y oye, callandito, silencio y que nadie se entere. Es terrorífico, seguramente por denunciar cosas como esta, Noelia, es por lo que te tumban los vídeos en YouTube, por decir esta verdad tan incómoda para el sistema aquí en España. Como tú bien dices, se dio la orden hace no mucho de que había que ocultar esta invasión absoluta, descontrolada y promovida directamente por el gobierno de España y sus aliados de salvamento marítimo y, por desgracia, la colaboración también de la Guardia Civil, porque parece que de cara a las elecciones europeas es un tema muy caliente, es un tema muy candente. La gente está cada vez más harta y más cansada de esta inmigración masiva e ilegal, y como tú nos comentas también cada semana, está ese terrorífico suceso, ese terrorífico hecho de los MENAs. Han entrado casi 10.000 durante el año 2018, están sembrando el terror por todas las calles de España y no quieren que esto se sepa de cara a las elecciones. Por desgracia, y espero equivocarme, me imagino que una vez pasadas las elecciones volverán a abrir el grifo de manera radical, aprovechando ese pacto de Marrakech que aprobaron sin consultar absolutamente a nadie, y que nuevamente pues volveremos a ver las imágenes ya clásicas de las pateras, de la inmigración ilegal, porque una vez pasadas las elecciones elecciones, pues ya no importa, que porque el pueblo español habrá sido engañado de nuevo. Realmente terrible como no solo el gobierno, sino la mayoría de los medios de comunicación colaboran en esta agenda de desinformación masiva del pueblo español, y tendrá que ser el propio pueblo español el que reaccione ante este hecho antes de que sea demasiado tarde, y acabemos los españoles como están ahora, pues los franceses, los londinenses o los alemanes o los suecos, viviendo ya y a punto de estar y de llegar al punto de no retorno. A ver, no es que se vaya a abrir el grifo cuando pasen las elecciones, es que el grifo no se ha llegado a cerrar nunca. Otra cosa es que no nos enteremos, porque no trasciende, porque como hemos dicho, hay un apagón informativo, no se puede hablar del tema. Bueno, vamos ahora a algunos sucesos. Un grupo de 108 inmigrantes secuestra un buque mercante que les rescató les recogió frente a Libia. Este grupo de simpáticos inmigrantes, a lo mejor a punta de pistola, porque ya ha dicho lo dicho por este señor que escribió el libro, por lo mismo a punta de pistola, ha secuestrado el buque y se dirige hacia el norte de Italia o a Malta. Este es el primer acto de piratería, por lo menos, que conozcamos. Salvini ya ha dado la voz de alarma y Malta ha enviado unidades de las Fuerzas Armadas a la espera de acontecimientos. O sea, ni Malta ni Italia los va a recoger. Me pregunto quién será finalmente quien admita ese barco de delincuentes. Miedo me da pensarlo, porque me temo que va a ser España otra vez quien admita a esta gente. Hablando de los menas, también quiero dar un dato. Detenida una red que ha introducido este año en Vizcaya a más de 500 menas, en lo que llevamos de año, ya son 3 meses, desde Marruecos. Este supuesto cerebro de la mafia estaría en Andalucía y 2 colaboradores más que estarían en Bilbao. Esta mafia, como otras tantísimas que hay, cobran con importantes sumas de dinero a esos menas y a su familia. Hemos calculado que unos 2.000 euros más o menos, por unos servicios que incluyen introducirles en los sistemas de protección diseñados para proteger a estos menores de riesgo de exclusión, supuestamente, con todo lo que conlleva eso, como ya sabéis, pues ayuda en subvenciones, pisos, bueno, mil cosas. Otra cosa más, oleada de apuñalamientos en el Reino Unido, silenciado por la prensa, pero oleada sin precedentes. Oleada también de asaltos a camiones de mercancías en las carreteras de toda Europa por parte de los simpáticos inmigrantes, también silenciado por la prensa. Así como también continúa la oleada de ataques y profanaciones a iglesias en toda Francia. Un vandalismo anticristiano sin precedentes. Hablamos de 877 profanaciones con un vandalismo, según me comentan, sin escrúpulos. Para que os hagáis una idea, 2 de cada 3 iglesias son profanadas cada día durante los últimos años. No es algo de ahora, es algo que viene sucediendo durante unos años a esta parte, pero que también llega, pues está silenciado. Yo me imagino, o imaginaros por un momento, que la noticia fuera esta, ¿no? Que cientos de mezquitas, 2 de cada 3 al día, están siendo profanadas. Os podéis imaginar el boom informativo y la patraña que estaremos soportando cada día por aquella dichosa y las homofobias que se inventan, porque no existe la homofobia, existe cristianofobia, eso sí existe. Luego también quiero decir, ya para acabar, si me permites, Miguel, el parte de hoy, es que este debilitamiento del cristianismo durante la expansión del mundo islámico es sumamente peligroso para todo el mundo occidental. A lo que nosotros respecta, no quiero decir con esto que vayamos todos los días a misa, deseo que se me entienda. Renegar de lo nuestro no hace más que fortalecer lo ajeno, que en este caso concreto significa nuestra supervivencia en muchas formas, pero sobre todo de forma literal. Y con esto quiero concluir el día de hoy. Pues con esa frase esperamos que se queden nuestros oyentes, ¿no? Lo importante que es proteger nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras costumbres, porque, como decimos siempre, en la naturaleza no existe el vacío, no solo en la física, sino también en la espiritual, y si renegamos de lo que somos y creamos un vacío propio, pues ese vacío lo acabarán cubriendo poblaciones y culturas y religiones ajenas, y no tengamos ningún problema ni ningún complejo en decirlo, ajenas y bastante peores que las nuestras. Por lo tanto, tenemos no solo el derecho, sino también la obligación de defender lo que es nuestro. Así que nada más, Noelia, como cada semana, darte las gracias por el enorme trabajo que haces, y te emplazo para la semana que viene. Noelia, un saludo. Un saludo para todos. Bueno, estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros. Sabéis que uno de los principales puntos que atacamos en la Aquí la Voz de Europa es esta agenda de la reducción de la población, uno de cuyos tentáculos, y seguramente el más siniestro y terrible, es el tentáculo abortista. Ese aborto prácticamente libre que se ha implantado en España, en Europa y en Occidente desde hace décadas, que ha provocado, entre otros factores, pues este hundimiento de la natalidad, que tantas consecuencias desastrosas va a provocar, y este aborto que tantas mujeres afecta, y por mucho que quieran decirnos que no, pues está directamente destruyendo vidas, y no solo la de los niños que son abortados, sino las de las madres en muchísimos de estos casos. Para hablar de este terrible problema del aborto, tenemos a una militante provida, es la vicepresidenta del Círculo de los Amigos de la Maternidad y es Margarita Cabrer Esteban. Hola, Margarita, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Margarita, pues coméntanos brevemente, para empezar, ¿en qué consiste tu militancia provida? Bueno, pues nosotras somos madres normales y corrientes, somos personas normales, que concretamente a las madres que formamos la asociación, en algún momento de nuestra vida pues nos han ofrecido la posibilidad de abortar, y bueno, ante esas experiencias y lo que nosotras vivimos, pues de falta de información, de presiones por parte de los organismos a los que algunas acudieron y que parece que les iban a dar un tipo de ayuda y lo único que ofrecían era el aborto, pues nosotras decidimos llenar un vacío que entendemos que hay, y lo que hacemos es ofrecer, pues ponernos de entre medio, de entre el aborto, entre el abortorio o el hecho ya final del aborto y las instituciones, los médicos que diagnostican pues quizás una malformación a un niño y se lo dan a bocajarro, se lo muestran así sin ninguna explicación, sin ningún apoyo, sin ninguna a una madre que está embarazada, que no sabe, llena de hormonas, que no sabe muy bien a qué atenerse y que está pensando que el médico es quien le puede ofrecer una visión más objetiva, y bueno, lo único que el médico le ofrece, en algunos casos, honrosos casos no, pero la mayoría de ellos, pues lo que les ofrece es el aborto. Y entonces nosotras pues pensamos que ahí, en ese vacío que hay, pues que está muy bien ofrecer, pues nosotras somos pues como una tabla de salvavidas, el último flotador al que se pueden agarrar estas madres antes de ir a cometer la mayor barbaridad y de toda su vida y que se van a arrepentir toda su vida por de hacer esto. O sea, que es en conciencia, lo hacemos en conciencia, es una labor que hacemos en conciencia. Es decir, que vais a los abortorios, a las puertas mismas de los abortorios, hacéis actos de protesta, informáis a las chicas, a las mujeres que se acercan allí de la realidad del aborto, porque supongo, Margarita, que esto no lo hace nadie más. Me imagino que nadie de la administración, de ningún partido político, se dedica a informar a estas mujeres que se están pensando el hecho de abortar y que lo que les hacen, por desgracia, es animarles e incitarles a que aborten, ¿no? Hombre, nosotros la experiencia que tenemos de tanto del gobierno del PP como del PSOE es que ellos no se manifiestan en contra más que en las manifestaciones estas donde hay que hacerse una foto con mucha gente, un baño de multitudes, pero que luego en realidad cuando gobiernan ninguno de ellos implementa verdaderas políticas de apoyo a la maternidad y de ayuda a estas mujeres. Por ejemplo, los centros de planificación familiar, pues lo que hacen es, cuando va una jovencita a pedir ayuda, está embarazada, y lo primero pues que le preguntan, claro, salvando honrosas excepciones, y ya digo que seguro que hay profesionales que hacen muy bien su trabajo, pero en general Lo que nosotros nos hemos encontrado es que si eres jovencita, vas al centro de planificación familiar a soltarles ahí tus lloros y a decirles que mira, es que estoy embarazada, estoy en segundo de carrera, es que no te preguntan ya nada más. Esto lo sé por testimonios de chavalillas que hemos atendido. Y lo que te dan es un papelito en el que te dicen pues que bueno, que puedes ir al abortorio, que no te va a costar dinero y que te lo paga la Seguridad Social. Entonces, los diferentes gobiernos a los que, tanto del PP como del PSOE, a los que les hemos contado estas experiencias, pues nosotros les de centros de planificación familiar, deberían llamarles centros de exterminación familiar, pues y bueno, nos han llegado a decir pues tonterías, ¿no? Tonterías porque no nos toman en serio. Nosotras no vamos a manifestarnos ni a protestar a los abortorios, a las puertas. Nosotras nos manifestamos y protestamos en otros ambientes, en otras circunstancias, pero cuando hacemos el rescate, que es así como llamamos, cuando una mujer que ya tiene cita para abortar desiste de querer abortar, cuando nosotras hacemos el rescate, estamos en la puerta del abortorio y lo que hacemos es ofrecer ayuda, darles teléfonos de información, intentar hablar con ellas, crear un ambiente de conversación, de poder explicarles, porque muchas de las personas que vienen a hacer los rescates, a apoyar, pues son personas que han pasado también por un aborto y entonces pues se han arrepentido de haber tomado esta decisión e intentan, no se les olvida porque nunca se olvida, intentan pues de alguna manera ayudar viniendo a contar su experiencia. Entonces nosotras ahí en la puerta del abortorio lo que hacemos es conversar con las chicas, les damos los teléfonos, por eso sabemos tantas cosas de la realidad del aborto, porque después de incluso de que ellas, tenemos muchos rescates, pero claro, querríamos tener más, de los que incluso después de cuando ellas entran a abortar, nos pueden llamar, nos llaman por teléfono y nos cuentan su experiencia. Entonces nos dicen, una vez que han abortado, sale a los 2-3 días, te sale una llamada en el móvil y entonces pues tú le devuelves la llamada y es esta chica que la viste la semana pasada en el abortorio, que entró, que no te hizo caso, te lo explica ella. ¿Te acuerdas que fui yo, que tú me dijiste qué tal? Ojalá te hubiera hecho caso, no paro de llorar en todos estos días, no pego ojo. Y entonces tú les atiendes, les hablas y ellas te cuentan pues cómo fueron. Yo no quito responsabilidad a las madres, ¿eh? Las madres tienen responsabilidad, ellas son las que eligen entrar y ellas son responsables de matar a sus hijos, pero de alguna manera te das cuenta que el ambiente, la presión, pues les ha podido, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos nosotras para intentar quitar esta presión o quitar, ayudar de alguna manera. Los rescates, hay asociaciones que dicen que rescatan, asociaciones que reciben subvenciones, asociaciones, pero las oficinas y las chicas que ya van allí a pedir leche o a pedir pañales o a pedir, son atendidas, por supuesto que son atendidas y hacen una labor estupenda, pero no son rescates. Estas chicas ya han desistido de abortar. Nosotros llamamos rescate para abortar o que viene para pedir cita para abortar, intentar convencerla. Le mandan a sus niños durante años, 3, 4, 5 años, nos están mandando fotos que, bueno, con permiso de ellas, las hemos estado poniendo en publicaciones que hemos hecho, pero que ahora, pues como hay una mano negra alrededor de toda esta historia, pues ahora resulta que ni siquiera, no podemos publicar las fotos de los niños, ni siquiera borrándoles los ojitos, ni siquiera, no podemos ni publicar sus historias, pero es que tampoco podemos recibir donaciones en la cuenta que tenemos para ayudar a estas madres, porque la gente que hace donaciones anónimas pues nos han dicho que puede ser que estén blanqueando dinero. Una persona que te dona 20 euros, 50 euros, que estén blanqueando dinero. Entonces te das cuenta que los gobiernos no tienen ninguna intención ni ningún deseo de que esto se reduzca en absoluto, vamos, en absoluto. Has escrito, Margarita, un libro titulado He estado en el infierno. Coméntanos brevemente, ¿de qué va este libro? Bueno, pues este libro viene a ser un poco pues el desahogo. Yo cuando hemos estado en el abortorio de Badajoz durante estas todos los de lunes, martes de 9 a 12, viendo que entran hasta 50 personas en ese ratito de 9 a 12, hasta 50 personas que se tienen que salir a la calle porque no caben dentro. Pues bueno, te escuchas muchas cosas, durante muchos años te oyes muchas cosas, excusas, bueno, mentiras, de todo. Y bueno, pues a veces cuando yo volví a mi casa, pues a veces realmente vuelves destrozada y unas veces me quedaba llorando en el coche, en el garaje, y otras veces pues subía a casa y abría el ordenador y escribía lo que me salía. Y este libro es pues el compendio de todas estas experiencias, son pequeños comentarios o la historia de esto que ha pasado, cuando ha venido la policía y las expresiones que la policía utiliza, este tipo de cosas. Es un libro de historias muy cortitas que se lee muy rápido y la verdad es que te da, yo creo, ¿no? Es como un termómetro que te hace de verdad estar alejado de este tipo de manifestaciones multitudinarias en el que los periodistas sacan la conclusión de que la sociedad española dice que no al aborto, pero no es verdad, ¿sabes? No es verdad. La sociedad española no dice que no al aborto, dice que no al aborto, pero bueno, pero si me toca a mí o le toca a mi sobrina o le toca, pues hombre, en según qué casos. Entonces, claro, le falta tanta formación a la sociedad española, llevamos tantos años de deformación que, claro, tenemos la conciencia que nos cabe cualquier cosa. Y este libro, pues es un poco el reflejo de este tipo de historias, ¿no? Realmente lo que yo he vivido. Yo recuerdo que, por ejemplo, la policía, tú antes decías que el aborto en España, que es libre. El aborto en España no es libre, no es libre. Lo que pasa es que a las asociaciones que deberían de habernos informado y formado, pues les ha parecido mejor hacer o dedicarse a otras historias. Pero el aborto en España no es libre. El aborto en España tiene que pasar porque dos médicos te firmen, porque tú estés en un periodo de tiempo concreto, porque tengas una enfermedad. O sea, que si de verdad hubiera voluntad, habría muchísimas trabas para que una mujer abortase. Pero no hay ninguna voluntad. Entonces viene la Policía Nacional o la Guardia Civil a la puerta del abortorio cuando tú la llamas y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Recuerdo que en una ocasión estaba yo rezando el rosario y pues fíjate tú, o sea, rezando el rosario en voz baja además, o sea, sin meterme con nadie. Entonces las del abortorio llamaron a la policía, vino el coche de policía, se paró y entonces pues por detrás pues un policía me dijo, pero casi asustándome, ¿qué hace usted ahí? Y yo digo, pues rezando el rosario. Y el hombre dice, a rezar se va a la iglesia. Y claro, yo me quedo así y digo, pues podré rezar donde me dé la gana, ¿no? Digo yo. Y claro, ya el hombre se quedó así un poco más, no sé, un poco más parado al ver que le contestabas. Pero, ¿a rezar se va a la iglesia? ¿Tú crees que eso es una contestación para una persona que viene como policía, no como vecino, sino como policía? No saben qué hacer, no saben qué decir. No saben. Entonces, nos tendrían que haber formado. Nosotras estamos pues un poco, pues bueno, haciendo lo que podemos. Pero claro, quien se lleva el dinero y quien de verdad tiene posibilidades, pues son las asociaciones grandes, que son las que reciben las subvenciones, y por otro lado son las que se comportan no como debieran, sino como les dejan para seguir. Claro, están como más controladas, ¿no? Serían, como decimos siempre, la falsa disidencia, ¿no? La disidencia abortista del sistema, ¿no, Margarita? Claro. Claro, se han puesto durante, bueno, por ejemplo, en España yo opino que no existe el movimiento Provida, que está volado ya, o sea, está volatilizado. Quienes se han puesto a cabalgar delante, al frente, pues nos pareció, esto te hablo pues de hace 5, 6 o 10 años, nos pareció que sí, que eran capaces, los vimos, claro, nosotras como madres, pues pues te ves que no tienes estudios o que no tienes, y entonces pues bueno, pues si la persona que se pone ahí a cabalgar al frente pues resulta que es un abogado o que es un miembro del Opus Dei o que es un, pues tú te retiras y dices, bueno, pues será que sabe hacerlo mejor y tal y cual, pero claro, luego resulta que cuando parece que sí que están al frente, pero cuando llega la situación crítica, pues entonces se ponen de perfil. Entonces, claro, para no enfadar a quien les da el dinero, se ponen de perfil. Entonces, claro, pues tú, yo personalmente, pues he tenido que separarme de este movimiento pro vida o blandito, y entonces, pues crear mi propia asociación, organizar mis propias. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que yo tengo una pancarta que simplemente es una sábana que pone ni aborto del PP ni aborto del PSOE. Yo he sacado esta pancarta a todas las manifestaciones que yo voy y a mí me han llamado, fíjate que es que yo no soy nadie, me han llamado personalmente los de Derecho a Vivir para decirme no vengas a tal manifestación. Pero yo no soy nadie, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque llevas esta pancarta. ¿Entiendes? O sea, sí, sí, increíble, increíble, Margarita. Para terminar brevemente, estos días Margarita se ha visto esta polémica con Suárez y Llana, el candidato del PP de Casado, el mismo Casado que quiere volver a la ley del aborto del 85 que provocó millones de abortos, es bastante curioso, pero este Suárez y Llana pues hizo unas declaraciones sobre esta criminal ley abortista de Nueva York que permite abortar durante los 9 meses del embarazo, pero eso sí, pues metió un poquito la pata diciendo que esta ley permitía abortar incluso después del embarazo. Pero claro, se ha sacado de contexto y se ha quedado todo el mundo con la anécdota, con este pequeño fallo completamente insustancial e irrelevante, y nadie se ha quedado con el fondo de la cuestión, que es esta terrorífica ley abortista de Nueva York que permite abortar durante los 9 meses del embarazo, que me imagino que la han sacado como el paso previo a que esta ley se vaya extendiendo por todo el mundo. ¿Qué opinas de esto, Margarita? Hombre, es verdad que durante los 9 meses del embarazo se puede hacer un aborto. Una vez que el niño ha nacido, en realidad ya no haces un aborto, lo que haces es dejarlo en la mesita de metálica esperando que se muera, 2 horas, 3 horas, 5 horas, esperando que se muera. O sea que, bueno, yo fallo, no le veo tanto fallo. Para mí el discurso de esta persona pues es hipócrita, como el de todos los políticos que hoy en día están en el arco parlamentario. No me fío de ninguno, no confío en ninguno, ninguno va a derogar la ley del aborto, ninguno. Y bueno, yo, o sea, a las cifras me remito. O sea, en España decimos que la corrupción mueve 90 millones al año de euros y nos parece una barbaridad. Sin embargo, el aborto mueve 70 millones de euros al año de negocio. Y esto, pues, no lo comenta nadie. Y bueno, pues 700.000 píldoras del día después repartidas entre nuestras niñas adolescentes, que son una bomba de hormonas que mueven 10 millones de euros al año, y eso pues tampoco se comenta. O sea, que venga este señor Suárez Piliana a hablar del aborto en Estados Unidos, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, es que, mira, desenchufo, es que de verdad, o sea, de verdad desenchufo, porque es que me molesta tanto y me enfada tanto estas declaraciones de estos peperos recauchutados, reconvertidos. Es que me enfado. Sí, con razón, Margarita. Pues Margarita, interesantísimo todo lo que nos has dicho, impagable todo el trabajo que estás haciendo, Margarita, con tu círculo de los amigos de la maternidad. Y nada más, darte las gracias por tu testimonio, recomendar tu libro, He estado en el infierno, a nuestros oyentes. Y nada más, Margarita, muchas gracias y esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Margarita, gracias y un saludo. Un saludo a todos. Sección de historia. A petición de Miguel Blasco, director de este programa, hoy voy a hacer un paréntesis en las campañas por Europa y vamos a saltar el charco para hacer un breve resumen de lo que fue la conquista de México. Tras dos expediciones fallidas, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, nombra a Hernán Cortés como jefe de una tercera expedición. Parte el 18 de noviembre de 1518 con 11 barcos, 518 infantes, 16 jinetes, 30 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros, unos 200 indios, 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes. Es la isla maya de Cozumel, se incorpora a la expedición Jerónimo Aguilar, que había naufragado allí años antes y fue el primer intérprete al servicio de Cortés. El 4 de marzo de 1519, la expedición parte de la isla, habiéndola dejado bajo soberanía del rey de España y con un salvoconducto para que no fuese atacada por expediciones posteriores. El 12 de marzo arriba en el actual estado de Tabasco, donde las expediciones anteriores habían sido atacadas. El 14 de marzo se produce la batalla de Centla, donde el valor de los españoles, el uso de las armas de fuego y sobre todo de jinetes a caballo, un animal desconocido en el continente y que los indígenas tomaron por centauros, derrotaron al numeroso ejército maya, haciéndolos huir en desbandada después de dejar varios miles de muertos en el terreno. Al día siguiente, el cacique maya Tapscop envió emisarios con presentes de animales, joyas y 20 mujeres jóvenes, en la que se encontraba Malintzin, Malinche para los españoles, bautizada después como Doña Marina. Fue una valiosísima colaboradora, haciendo de traductora, consejera y amante de Cortés. El 25 de marzo, Hernán Cortés toma posesión de estas tierras y funda la villa de Santa María de la Victoria, primera población española en Nueva España. El 12 de abril, Cortés embarcó hacia Calúa y Tenochtitlán, dejando un pequeño destacamento en la villa recién fundada. El 22 de abril, Viernes Santo, llegan a Chalchihuecán. Allí, por primera vez, fueron bien recibidos por los nativos. Cerca de Tabasco, recibió Cortés los primeros emisarios que mandaba Moctezuma, el tlaotí gobernador más poderoso de México. Cortés les dijo que representaba al rey más grande del mundo y que quería entrevistarse con Moctezuma. Este le dio regalos a los emisarios para que se los entregasen al tlaotí. Los emisarios mexicas volvieron con regalos, oro, ropa y alimentos, pero parecía que Moctezuma no quería recibir a los españoles. Cortés sigue avanzando ante la inquietud de algunos de sus capitanes, que le recomendaban volver a Cuba con los presentes que les habían dado, y le recordaban que las órdenes de Velázquez era de rescatar, no de poblar. Cortés ignora las recomendaciones y frente a la ciudad de Quiahuitlán, en territorio de los totonacas, decide fundar la villa Rica de la Veracruz, al haber desembarcado los españoles en este territorio un Viernes Santo. Hizo una ceremonia de fundación bajo la autoridad de su majestad el rey, nombrando alcaldes, regidores, contadores. Se acababa de crear el primer municipio de América continental. Esta nueva ciudad quedaba bajo la tutela real y no del gobernador de Cuba. El 10 de julio de 1519 se redactó carta del cabildo y se le envió copia a su majestad Carlos I. Los totonacas eran un pueblo sometido a los mexicas y se quejaban ante Cortés que Moctezuma cada año les arrebataba muchos jóvenes para sacrificarlos a los dioses o para usarlos como esclavos, además de los abusos contra sus mujeres y los impuestos que debían de pagarles. Cortés vio en ello una oportunidad de ayudarse mutuamente. La buena relación con los totonacas hizo que les ofreciera a los españoles 8 mujeres para que las hicieran esposas suyas y sellar la alianza. Cortés les exigió que derribasen sus ídolos, acabasen con los sacrificios humanos y dejasen de practicar la sodomía. Como estos se negaron, los españoles destrozaron sus ídolos del templo, lo limpiaron de sangre, pusieron una imagen de la Virgen y Fray Bartolomé Olmedo lo consagró como templo cristiano, celebró una misa y bautizó a las 8 mujeres. Ante el aumento del descontento en parte de la gente que quería volver a Cuba, Cortés mandó embarrancar y barrenar sus naves para evitar que se rebelasen y se volviesen. Solo les quedaba un camino: seguir adelante. El 16 de agosto de 1519, 15 jinetes, 400 soldados de infantería, 200 indios porteadores, 1300 guerreros totonacas y 6 cañones parten hacia Tenochtitlán, capital de los mexicas. Tendrán que recorrer 320 kilómetros en terreno montañoso. A finales de agosto llegan a territorio Tlaxcala, enemigo de los mexicas. Al poco de entrar en este territorio, son atacados por una partida de tlaxcaltecas, cuando los castellanos aproximaban a la ciudad de Tlaxcala. Cortés se fortificó e inició conversaciones con los indígenas. Allí se enteró que estaban rodeados de territorio mexica y que estos tenían sometidos a los tlaxcaltecas. Cortés logró establecer una alianza con ellos para combatir a los mexicas. Tras tras 20 días de estancia en Tlaxcala, partieron hacia Cholula, ciudad sagrada aliada de los aztecas, donde los españoles fueron muy bien recibidos, no así los tlaxcaltecas, que debieron quedarse fuera de la ciudad. Al principio el trato fue muy correcto, pero poco a poco fueron cambiando hasta que los españoles descubrieron, gracias a Doña Marina, que estaban preparando un ataque sobre ellos. Cortés hizo llamar a los caciques y tras apresarlos confesaron que tanto en la ciudad como en el camino a Tenochtitlán había 20.000 mexicas esperando la orden de atacar. Los españoles reaccionaron haciendo entrar en la ciudad a los tlaxcaltecas y casa por casa fueron eliminando a sus enemigos. Permanecieron en Cholula octubre y noviembre. A principios de noviembre salen de la ciudad 300 españoles y 3.000 tlaxcaltecas y se dirigen a Tenochtitlán. Varios embajadores de Moctezuma van saliendo al paso de los españoles intentando amedrentarles, pero Cortés prosigue y finalmente, el 8 de noviembre de 1519, se produce el encuentro entre Cortés y Moctezuma, quien les recibió cordialmente enseñándoles toda la impresionante ciudad rodeada de canales, así como sus dioses y los templos más importantes donde se realizaban los sacrificios. Días después, llegó una carta desde Veracruz informando que un ejército azteca había atacado en Nautla a los totonacas y a los 40 españoles que les reforzaba. Habían muerto 9 españoles y numerosos totonacas. Cortés pidió explicaciones a Moctezuma y aunque este negó que hubiera ordenado el ataque, fue detenido por los españoles. Tras esto le pidieron a Moctezuma que se reuniese con los caciques de su reino y que hiciesen una ceremonia para rendir pleitesía y obediencia al rey de España. Moctezuma convenció a sus caciques argumentando que era la voluntad de los dioses, pasando de esta manera a ser tributarios de España. Tras esto, Cortés exigió la retirada de sus ídolos y que se colocaran en su lugar una cruz y una imagen de la Virgen. Los mexicas se negaron, pero los españoles pusieron los símbolos, creciendo la hostilidad entre los mexicas. En estos días, Cortés recibió noticias que Diego Velázquez había mandado a Veracruz 18 barcos y 1.300 soldados a las órdenes de Narváez, con mandato de apresarlo. Con las mismas, Cortés deja en Tenochtitlán una guarnición de 100 hombres al mando de Alvarado y se dirige hacia Veracruz. Al llegar allí, sorprende a Narváez con un ataque sorpresa y tras herirle y hacerle prisionero, la mayor parte de sus hombres se pusieron a las órdenes de Cortés. Estando en Veracruz, reciben noticias de que Alvarado y sus hombres se encuentran cercados en el palacio de Tenochtitlán. Cortés se refuerza con 2.000 tlaxcaltecas y con los 1.400 españoles y 96 jinetes llegan el 24 de junio a Tenochtitlán, encontrando la ciudad en silencio y las calles vacías. Alvarado le informó a Cortés que los mexicas quisieron retirar los símbolos cristianos y que les atacaron al haber sido informados de un levantamiento contra ellos. Tras unos duros combates fueron cercados los españoles. Cortés convenció a Moctezuma que intentase apaciguar los ánimos de su gente y estando hablando a su pueblo, recibió una pedrada de los mexicas que le produciría la muerte. Esto caldeó más el ambiente, siendo cercados los españoles en el palacio. Y tras 6 días de asedio, vieron que su posición es insostenible y la única salida es la retirada. Cortés decidió salir la noche del 1 de julio de 1620 y dio permiso a sus hombres para llevarse lo que de valor pudieran. Esa noche llovía copiosamente. Los españoles salen en silencio en varios grupos, pero pronto son descubiertos por los mexicas que los atacan por miles. Las armas de fuego con la lluvia y a corta distancia son inútiles. La retaguardia es cortada y retroceden al palacio. Muchos se ahogan en los canales. Las bajas españolas fueron de unos 600 hombres y las de los tlaxcaltecas de varios miles. Este episodio es conocido como la Noche Triste. Al día siguiente, los españoles que habían hecho prisioneros sacrificados en el templo en honor a su dios Huitzilopochtli. Los supervivientes españoles se retiran hacia Tlacopan mientras son hostigados por los mexicas. Continúan su retirada y el 6 de junio noctan en Tonaxipan. Hasta entonces habían muerto otros 70 españoles. El 7 de julio la huida ya no era una opción. Un gran contingente mexica y sus aliados, estimados en unos 40.000 guerreros, alcanzan en Otumba a los españoles, que eran 480 más 20 jinetes y unos 3.000 aliados indígenas. Los primeros en atacar fueron los españoles, que formaban en cuadro, y la caballería escaramuceando. Pero el enemigo seguía apretando. A punto está de caer el flanco tlaxcalteca cuando Cortés ve al líder azteca, Matlacincalcín, y decide atacarlo. Le vence y le quita el estandarte. Según las costumbres aztecas, ello se consideraba el final de los combates. Tras esta victoria, los aztecas intentan convencer a los tlaxcaltecas que abandonasen a los españoles, pero estos se negaron y convencieron a Cortés para acabar con el imperio azteca de una vez por todas. El 10 de mayo ponen rumbo a Tenochtitlan 600 españoles y 10.000 tlaxcaltecas. Tras 75 días de asedio a la ciudad, los españoles y sus aliados se hacen con ella, capturando a Cuauhtémoc, sucesor de Moctezuma. El 12 de agosto de 1520 se acabaron los combates. Desde esta fecha hasta 1541, Cortés organizó 4 expediciones de exploración del territorio. El reinato de Nueva España, en el que estaba el territorio mexicano, fue la joya de la corona del Imperio Español. En 1527 se crea la Audiencia de México, el más alto tribunal del Virreinato de Nueva España, en la Ciudad de México. En 1535 se levanta la Real Casa de Moneda, en México, donde se acuñan todos los metales preciosos extraídos en el Virreinato. En 1539, en México, se establece la primera imprenta en el Nuevo Mundo, por el impresor Juan Cromenger de Sevilla. En 1551 se otorga la cédula para la fundación de la Universidad de México, creándose en 1552 la Cátedra de Náhuatl, para que los colonizadores conociesen esta lengua. En 1571 se pone la primera piedra de la Catedral de México, hoy Patrimonio de la Humanidad. Hasta aquí esta sucinta historia de la conquista y colonización de México. Leyenda Negra siempre ha retratado a los conquistadores españoles como unos brutos, despiadados, analfabetos e ineptos, sedientos de sangre, que masacró a los indígenas americanos hasta casi acabar con ellos. Muchos por la fuerza de las armas y otros muchos por enfermedades como la viruela, que según lo cuentan los enemigos de España, parece que inventamos las armas biológicas de destrucción masiva. Curiosos brutos analfabetos eran estos españoles que sabían construir barcos, planificar ciudades, construir magníficos edificios, promulgar leyes, creaban escuelas, universidades. Con respecto a las enfermedades, pues es innegable que se transmitieron, pero fue en ambos sentidos, los españoles a los indígenas y estos a los españoles, como la sífilis. Con respecto a la viruela, que produjo una gran mortandad entre los indígenas, no es tan seguro que la aportaran los españoles. La muerte por viruela del Inca Huayna Cápac en 1527 se produjo cuando los españoles se encontraban a varios miles de kilómetros de distancia. Todas estas leyendas sobre los genocidas españoles tienen su origen en el mayor libelo antiespañol que se ha escrito nunca en la historia. No es otro que la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito por el innombrable Fray Bartolomé de las Casas, que no sé si le daría al peyote cuando escribió esta basura infumable llena de datos fantásticos que presenta a los españoles como crueles asesinos sin piedad, mientras que los indígenas son seres de luz, todo bondad, sin malicia ninguna, fundadores de una civilización sin parangón en el mundo entero. Vamos, que el paraíso terrenal era un estercolero al lado de estos territorios. Veamos cómo describe a la isla de la Española. Había en esta isla española 5 reinos muy grandes principales y 5 reyes muy poderosos. En uno, un reino se llamaba Mangúa, que quiere decir el reino de la Vega. Esta Vega es de las más insignes y admirables cosas del mundo, porque dura 80 leguas de la mar del sur a la del norte. Tiene de ancho 5 leguas y 8 hasta 10 y tierras altísimas de una parte y de otra. Entran en ella sobre 30.000 ríos y arroyos, entre los cuales 12 son tan grandes como el Ebro y el Duero y el Guadalquivir, y todos los ríos que vienen de una sierra que está al poniente, que son los 20 y 25.000, son riquísimos de oro. De la isla de Cuba dice que es tan luenga como de Valladolid a Roma. De la maldad de los españoles cita que 50 jinetes alancearon un condado como el Rosellón sin dejar a nadie con vida. En la conquista de México dice que matamos a más de 4 cuentos, o sea, 4 millones de personas. Estas tierras todas eran las más pobladas y llenas de gente que Toledo y Sevilla y Valladolid y Zaragoza juntamente con Barcelona. En otro capítulo leo textualmente: habíanles pedido 5 o 6.000 indios que les llevasen las cargas. Vinieron todos luego y métenlos en el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se aparejan para llevar las cargas de los españoles es saber de ellos gran compasión y lástima, porque vienen desnudos, en cuero, solamente cubiertas sus vergüenzas y con unas redecillas al hombro con su pobre comida. Pónense todos en cuclillas, como unos corderos muy mansos,